Entonces os voy a explicar un poquito el contenido del libro. El libro lo hemos dividido en tres partes. Hay una primera parte que es una parte histórica, se remonta a la historia de las vacunas. Está narrada desde un punto de vista totalmente oficial, es decir, utilizando como referencias bibliográficas libros que incluso son los que se han estudiado durante años, los que estudió el doctor Costa, los que los médicos siguen utilizando como clásicos manuales de medicina y de microbiología, y a partir de esa información oficial hacemos una historia desde el momento en que surgen las vacunas, que surgen en un determinado momento y con unas circunstancias muy peculiares, básicamente a raíz de la teoría microbiana de Pasteur y otros científicos, y vemos cómo reaccionó la comunidad médica. A lo mejor visto desde aquí puede parecer que las vacunas ahora mismo las defiende el 99% o el 97% de los médicos, puede parecer que siempre ha sido así, pero cuando las vacunas se empezaron a lanzar era justamente al contrario. Solamente había una minoría de médicos que estaban introduciendo las vacunas y la inmensa mayoría de los médicos estaban en contra de las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas acompañan un cambio en los conceptos de la medicina, totalmente, un cambio que ha sido crucial en nuestra historia, crucial para mal, por desgracia, en nuestra historia, y que quizá a través de todo este replanteamiento y este análisis crítico que queremos hacer, nosotros queremos ir más allá de cuestionar las vacunas, queremos cuestionar todo el concepto de salud en el que se apoyan las vacunas. De ahí que el libro, pues, es un libro que tiene un trabajo documental importante, lo cual no quiere decir que haya que haber estudiado medicina para leerlo, ni muchísimo menos. El libro está escrito en un lenguaje de cultura media. Es verdad que hemos añadido muchas referencias para aquellas personas que quieran profundizar o que sí que tengan conocimientos especializados y quieran comprobar de dónde hemos sacado las cosas, ¿no? Hay referencias científicas y médicas, pero el libro en sí se puede leer perfectamente, haciendo quizá en algunos momentos un pequeño esfuerzo para entender algunas cuestiones técnicas o biológicas, ¿no? Entonces, bien, las vacunas entran en un determinado momento de la medicina en el que la medicina todavía era una medicina que llamamos vitalista o más tradicional. Tradicional no es convencional, es que a veces se le llama medicina tradicional a la medicina moderna. Cuando yo digo medicina tradicional no me refiero a la medicina moderna, me refiero a la medicina tradicional que durante miles de años ha sido la ciencia de la salud en multitud de tradiciones y de culturas. Esos médicos de esa época en que surge la teoría microbiana eran todavía médicos con esa tradición en la que se veía al enfermo como algo individual. Los médicos trataban enfermos, no trataban enfermedades. Era una relación personalizada. Pero, ¿qué pasa? Que históricamente estamos en un momento muy concreto, siglo XVIII, siglo XIX, industrialización. El mundo cambia, el mundo empieza a convertirse en lo que ahora estamos viviendo, que es la exacerbación de la industrialización, del capitalismo, de la desigualdad, del dominio de unas élites económicas poderosas sobre una mayoría de la población, y la medicina entró en esa misma dinámica. ¿Cómo se convirtió la medicina de una medicina del arte médico individualizado para tratar con cada persona a una medicina industrial? Pues ahí jugó un papel la confluencia de dos intereses, los intereses médicos y los intereses industriales. La industria aportó dinero, los médicos aportaron su prestigio ante la sociedad y esa teoría sirvió para establecer una causa concreta para las enfermedades independientemente de quién eras, qué edad tenías, qué comes, qué aire respiras y qué agua bebes. Hay unos microbios a los que se fue culpando a cada uno de una determinada enfermedad, y si tenías la mala suerte de que el microbio te invadía, pues automáticamente enfermabas. No tenía nada que ver con quién eras y cómo vivías. Eso transformó automáticamente la práctica médica de tratar enfermos a tratar enfermedades, y además de una forma muy concretita, el bichito culpable de la enfermedad. Y ahí entra la industria, porque la industria lo que hizo fue fabricar y vender los productos que servían para atacar, para combatir a esos bichitos. Y posteriormente, nuestro tema de las vacunas, que son unos productos para prevenir. Es decir, cuando Pasteur y otros de la época, Koch, empezaron a descubrir esos bichitos gracias a la invención del microscopio, porque realmente el descubrimiento se produce porque hay un instrumento que nos permite ver esos microbios. Hasta entonces no se habían visto. Cuando se fabrica el microscopio óptico, se empieza a ver a esos microbios, y ellos pensaron que si esos microbios estaban allí es porque eran los culpables de la enfermedad. Habían venido de fuera para invadirnos y enfermarnos. Cuando eso ocurre, la industria inmediatamente ve la posibilidad de que si esos bichos eran los causantes de la enfermedad, lo que había que hacer era combatir a los bichos. Pero en el camino se dan cuenta de que hay personas que enferman y otras personas que no. ¿Por qué ocurría esto? La teoría complementaria a la teoría microbiana es que tenemos un sistema, un ejército defensivo que se enfrenta con ese ejército invasor que son los microbios. Y las vacunas son como entrenadores que nos sirven para entrenar, para adiestrar a ese ejército defensivo para que tenga más capacidad, más armas para luchar contra los invasores. Es decir, una visión que por un lado es totalmente paranoica, estamos rodeados de enemigos que nos quieren invadir, y por otro lado es de un corte belicista, en el que la salud y la enfermedad consisten en una permanente batalla. No es casualidad que, por ejemplo, todo el entramado sanitario de Estados Unidos, que es quien domina la sanidad del planeta, haya surgido dentro de la Armada estadounidense, y que los altos responsables de esas instituciones sean militares, con rango militar, quiero decir. Surge con esa misma idea. Entonces, la idea de la teoría microbiana benefició a los dos. La industria farmacéutica puso el dinero, paga las investigaciones, no solo las investigaciones, paga la formación de los propios médicos, paga las revistas científicas donde se publican los artículos, paga las jornadas en las que los médicos se reúnen para presentar los productos que la industria fabrica, y luego ese prestigio que los médicos adquieren, que siempre han tenido, porque los médicos han tenido un estatus moral ante la sociedad importantísimo en toda la historia, pero ahora se ha exacerbado, y ese prestigio lo han puesto al servicio de esos laboratorios que le han pagado esa formación. Evidentemente, cuando estoy planteando esto, no estoy hablando de médicos concretos, porque, bueno, hay profesionales de todo tipo. Hablo de la clase médica como estructura. Otra cosa es que haya médicos que, digamos, reflexionen ante esto y cambien su orientación. De hecho, si no fuera así, pues este libro no lo habría firmado un médico conmigo. Lo hubiera tenido que escribir yo solo. Pero si hay un médico que ha firmado esto, es porque ese médico ha reflexionado y se ha replanteado. Y además estamos en un momento en el que sabéis perfectamente que las medicinas alternativas o las medicinas naturales o las terapias alternativas están creciendo enormemente en cuanto a popularidad entre la gente, ¿no? Y es porque esos médicos, porque muchos de esos médicos que están ejerciendo medicinas alternativas son médicos formados en la universidad. Bien. En toda esta primera parte histórica, entonces, mostramos cómo las vacunas fueron rechazadas por los médicos tradicionales, que les parecía increíble meter esos tóxicos en el cuerpo de la gente para combatir enfermedades, y poco a poco se fueron imponiendo. ¿Por qué se impusieron? ¿Es que se abrió un debate científico para ver si la teoría microbiana era cierta o no era cierta? ¿Es que se abrió un debate médico? No, para nada. Se impusieron por una cuestión de poder, por cuestiones de interés, que nada tenían que ver con las cuestiones científicas, ni médicas, ni mucho menos con el bienestar de la gente. Había unos intereses potentísimos detrás, en un momento de la historia en el que las multinacionales estaban creciendo, y más las multinacionales farmacéuticas, que son en este momento la tercera industria del mundo. Farmacia, no solo fármacos, alimentación, biotecnología. Incluso ahora entran en el control del agua, es decir, son macroempresas que controlan toda la cadena de formación, de información a los médicos y a la sociedad a través de los medios de comunicación. Bien, Esa parte, digamos, que la finalizamos explicando un poco las consecuencias que todo este modelo médico, no solo las vacunas, sino todo el modelo médico basado en la lucha contra los microbios, ha ido trayendo en todas estas décadas, porque esa lucha, esa fumigación permanente, generación tras generación, con antibióticos y todo tipo de productos que vinieron detrás, evidentemente tiene unas consecuencias que la medicina pretende esconder, o bien culpando a nuevos virus, o bien diciendo, bueno, son enfermedades raras, no sabemos de dónde vienen, no las saben, no ya curar, sino ni siquiera explicar. La segunda parte es una parte más sintética, en la que hemos recogido toda una serie de investigaciones, algunas muy antiguas, pero que han permanecido olvidadas, apartadas o incluso combatidas y prohibidas porque no interesaban a este modelo que estamos explicando, ¿no? Y otras que son muy recientes y que simplemente no se conocen porque permanecen en un ámbito totalmente académico. Está en revistas especializadas y la mayoría del ciudadano de a pie no lee revistas especializadas. Son revistas que lee muy poca gente. Como esas investigaciones no interesa que se hagan muy populares, pues no salen a la luz. Cuando se investiga algo que a los que controlan los medios de comunicación quieren que todo el mundo lo conozca, simplemente lo trasladan a los medios, a un lenguaje entendible por todo el mundo, y lo sacan a veces incluso en grandes titulares. Un equipo científico acaba de descubrir tal cosa o acaba de descubrir tal otra, en titulares de todo el mundo, en los periódicos, en la radio, en la televisión, porque a ellos les interesa y ellos son los que financian toda esa publicidad. Si se hace un descubrimiento que les perjudica, aunque beneficie a la gente, pues queda ahí en una revista científica que nadie lee. Pues todos esos conocimientos los hemos resumido en la segunda parte del libro, los hemos sintetizado. ¿Por qué? Porque forman la base de otro concepto de salud totalmente distinto e incluso opuesto a la teoría microbiana de la enfermedad, la de Pasteur y compañía. Y nos sirve para ver que no es que neguemos una teoría porque nos ha parecido que no nos gusta. No, lo que decimos es, primero, esta teoría que lanzó Pasteur no está demostrada, no tiene base científico-médica. Segundo, hay elementos de la investigación en biología que nos sirve para plantear otra visión de la salud, de la enfermedad y, por lo tanto, de la vida en sí. Esa parte de todos los elementos que ahí contamos, os voy a plantear tres básicos. Uno, los microbios no solamente no son enemigos nuestros, sino que son la base de la vida. Y no es una frase hecha, no es para que suene bonito. Es que las investigaciones que se llevan haciendo desde hace décadas y que cada vez van profundizando más en esa idea, están haciéndonos ver que la vida surgió de los microbios. Lo primero que había aquí hace miles de millones de años eran bacterias, y que esas bacterias, al unirse, fueron dando lugar a seres vivos cada vez más complejos. Es decir, que la biología está no solamente planteando que los microbios están en el origen de la vida, sino que niega la teoría de Darwin. Darwin decía que habíamos evolucionado por competencia y que era como la ley del más fuerte, como en los pueblos de los westerns, ¿no? El más fuerte era el que sobrevivía. Sin embargo, la nueva biología lo que está planteando es que es la cooperación, la ayuda entre especies distintas, la ayuda mutua, la que ha servido para que la vida evolucione y para que ahora tengamos unas características vitales que nos sirven para vivir en el momento en el que estamos y en el ambiente en el que vivimos. De tal manera que la salud se basa más en el equilibrio que en un concepto opuesto al de enfermedad. Es decir, la idea de la teoría microbiana es que la salud y la enfermedad son conceptos opuestos. Cuando el bicho te invade, te provoca enfermedad, y nosotros con nuestros productos farmacológicos matamos al bicho y te curamos y ya tienes otra vez salud. El concepto que nosotros planteamos aquí, y que tiene una larga tradición, por supuesto, de las medicinas tradicionales de hace miles de años y luego de todas las herederas de esa, de esos conocimientos, el naturismo, las medicinas, el higienismo, etcétera, es que la vida es un permanente movimiento de cambio entre el equilibrio y el desequilibrio, porque estar vivo es estar en ese proceso de pulsación de equilibrio, desequilibrio, vuelta al equilibrio. Y para eso no tienen que venir a meternos unos productos químicos que nos devuelvan el equilibrio. No, no. Es que la naturaleza se ha preocupado de dotarnos de una serie de maquinarias biológicas que nos sirven precisamente para reequilibrarnos cuando perdemos ese equilibrio. De tal manera que todos estos productos no solo no están ayudando, sino que están incluso obstaculizando lo que los médicos vitalistas y tradicionales llamaban la vis natura medicatrix, que es la actuación de la naturaleza. De manera que incluso se ha propuesto que el origen de la vida está en los microbios, que nuestra célula es una cooperativa de distintos microbios, que nuestras células tienen un generador de energía que son las mitocondrias, que es una antigua bacteria que vive dentro de nosotros dándonos esa energía y utilizando el oxígeno para aportárnosla. Es decir, microbios que cumplen papeles fundamentales tanto en la naturaleza, en la salud del planeta, en el ecosistema, como en nuestro ecosistema interno, en nuestro microecosistema. Ahí tenéis una bibliografía ya importantísima de autores que están en esa línea de la nueva biología. Para mí el más importante, al que yo considero un maestro, ha sido Máximo Sandín, que aquí después en la mesa, si queréis, hay varios libros que ha publicado la editorial Caguas de Máximo, y que es un autor fundamental para conocer todo este entramado que os estoy explicando. Y luego, pues bueno, en internet podéis buscar, y hay muchísimo, ¿no? A partir de sus libros hay bibliografía, y nosotros aquí también damos. Otra idea importante y complementaria de esta es que, volviendo otra vez a miles de millones de años atrás, esas bacterias, primeros habitantes del planeta, vivían en el océano y se alimentaban de ese medio en el que estaban, ese agua con una serie de nutrientes, de sales minerales, etc. Cuando la evolución comienza y empieza a haber seres vivos más complejos, para mantener ese ecosistema, lo que ocurrió es que los propios seres vivos somos como pequeños océanos ambulantes. De manera que, siempre hemos oído, somos un 80% de agua, efectivamente. La mayor parte de nuestro cuerpo, nuestro medio interno, es agua, pero agua de mar, que equivale al antiguo océano primigenio e incluso al agua que hay en el mar donde no está excesivamente contaminado. Y ahí, en ese medio interno, que es un océano, es donde viven nuestras células, nuestras bacterias, nuestros microbios, que tenemos 10 bacterias por cada célula, tenemos más bacterias que células. O sea, somos más bacterias que células. Y la clave de la salud desde ese punto de vista estaría precisamente en que ese medio interno, ese abrevadero del que se alimentan las células, esté en condiciones. Si nosotros en un abrevadero donde van a beber animales echamos veneno, los matamos o los enfermamos. Si echamos agua limpia, pues estarán sanos. En nuestro medio interno funciona exactamente igual. Si mantenemos nuestro medio interno en el equilibrio adecuado, con una alimentación adecuada, en un medio ambiente adecuado, etcétera, estaremos saludables. Si lo envenenamos, lo llenamos de tóxicos, de la alimentación, de los pesticidas que tienen las plantas, de lo que hay en la atmósfera a través de la industria, etcétera, etcétera, estamos contribuyendo a que enfermemos. Como veis, es una visión radicalmente opuesta de la salud y de la enfermedad, donde la responsabilidad no está fuera, en los microbios, sino que está dentro. Somos nosotros los que decidimos cómo vivir, y según cómo vivamos, estaremos sanos o enfermaremos, estaremos equilibrados o estaremos desequilibrados. Y la tercera idea importante que quería destacar de esa segunda parte ya tiene más relación, una relación más directa con las vacunas. Todo tiene relación, como estáis viendo. Porque plantear que los microbios no solamente no son enemigos, sino que son fundamentales para la vida, automáticamente nos tiene que llevar a cuestionarnos los antibióticos y las vacunas, automáticamente. La otra idea era la de la teoría complementaria a la teoría de la microbiana. Hemos dicho que como complemento de la teoría microbiana surgió ese planteamiento de que teníamos un ejército interno que nos protege, que lucha contra los microbios. Y entonces se habla de sistema inmunitario, de defensa, etc. No solamente desde la medicina farmacológica, incluso parte de las medicinas alternativas emplea también ese mismo lenguaje de refuerzo de defensa, etcétera, que es un lenguaje que sigue siendo belicista, aunque se utilicen medios más naturales para reforzarlas. Pero sigue habiendo un planteamiento muy belicista. ¿Qué es entonces ese sistema o esa maquinaria, ese elemento que tenemos nosotros que nos protege de la enfermedad? Veréis, nosotros hemos dicho tenemos en el cuerpo 10 bacterias por cada célula, tenemos miles de millones de células en el cuerpo, pero cada día se nos muere un tanto por ciento, aproximadamente en torno al 1% de nuestras células las renovamos cada día. Eso quiere decir que un 1% de nuestras células se deshace, muere, se rompe y hay que bien reciclarlos, los elementos, o bien eliminarlos, exactamente igual que el sistema de basura, de recogida de basura de un pueblo. Hay que reciclar, algunas cosas se pueden reciclar, otras hay que eliminarlas, porque si no las eliminamos se nos acumula la basura y nos enferma. Por lo tanto, tenemos un sistema, la naturaleza nos ha dotado de un sistema que hace un trabajo fundamental, aunque muy simple, que es sacar las basuras del cuerpo. Ese sistema de limpieza, ese sistema que se encarga de eliminar todas esas basuras que resultarían tóxicas, es el que se ha confundido con ese llamado sistema inmunitario o sistema defensivo. Es decir, que esas células, esos linfocitos que se llaman, no se encargan de batallar contra ejércitos invasores, porque esos supuestos ejércitos invasores viven dentro de nosotros, como acabamos de decir. No solo viven dentro, es que somos nosotros. Esas células no son un ejército defensivo, son una cuadrilla de basureros que hace limpieza todas las noches. De noche, igual que los basureros limpian de noche, cuando nadie les estorba con su trabajo. Cuando el cuerpo descansa de otras funciones, es cuando los basureros actúan. Y ese ejército es el que se ha confundido con el llamado sistema inmunitario. Hacemos un repaso porque hay una corriente de investigación de inmunólogos incluso muy prestigiosos. Entre ellos está, por ejemplo, Alfred Hessy, fundador de la Cruz Roja en Suiza, y un inmunólogo bueno, murió hace unos años, pero durante años ha investigado el tema y ha formado a otros equipos de inmunólogos que está planteando exactamente esto, que lo que se llama inmunidad o ejército defensivo es un ejército de eliminación, no un ejército, sino una cuadrilla de eliminación de basura. Es verdad que tenemos también sistemas para evitar que productos tóxicos nos enfermen, y entonces esos sistemas actúan independientemente de dónde vengan esos tóxicos, de la alimentación, del medio ambiente o de donde sea. Bien, esa sería un poco la segunda parte. En la tercera parte, más breve, lo que hacemos es recoger todo esto, recapitular y aplicarlo concretamente al tema vacuna. Es decir, cuando nosotros estamos planteando en el libro el tema vacuna, estamos planteando toda la concepción de la salud y de la vida. Y para nosotros la pregunta no es ¿qué vacuna debo poner y qué vacuna no debo poner? Porque si me pregunto qué vacuna debo poner y qué vacuna no debo poner, en realidad estoy aceptando que las vacunas cumplen una función en mi salud. Lo único que me preocupo de que no me vendan una vacuna que no es segura, que no es eficiente, etc. Pero en el fondo estoy aceptando la idea, la vacuna como herramienta útil para la salud. Nuestra pregunta es, ¿hay que vacunar o no? Si es que sí, habrá que preocuparse de que las vacunas sean eficaces, seguras, que estén disponibles para todo el mundo, etc. Pero si es que no, es que no. Si es que no, es que no a ninguna. Fijaros que cuando surgió el caso que os he mencionado de Olot, inmediatamente lo primero que salió en la prensa fue que ese niño no estaba vacunado. Y la prensa, que es de quien es, automáticamente inició una campaña, que es una campaña que cada cierto tiempo, desde Olot hasta hoy, ya ha habido varias otras noticias sobre meningitis, sobre sarampión en Sevilla, en fin, ha habido varias. Cada vez que se produce una noticia de esta, automáticamente la prensa renueva esa historia del miedo, porque el dominio se ejerce a través de dos cuestiones, de dos elementos básicos, la mentira y el miedo. Y la teoría microbiana de la infección es un arma poderosísima de crear pánico. Porque, claro, si la salud depende de ti, si tú te preocupas de alimentarte bien, de vivir en un sitio saludable, pues vas a estar sano. Pero si la salud de lo que depende es de que tengas la mala suerte de que alguien te contagie un bichito, hagas lo que hagas, estás perdido. Y si entonces nos hablan de esos virus, que si el Zika, que si el ébola, que si tal, que van a llegar aquí y nos van a enfermar, salvo que vayamos prácticamente vestidos de astronauta o de buzo, pues claro, crea pánico, evidentemente. Entonces, cuando salió esta noticia en Olot, nosotros lo que vimos es que inmediatamente se habló de que esos padres habían sido, de alguna manera, manipulados, engañados. Se habla de los antivacunas, como si los antivacunas fueran una secta que les ha lavado el cerebro a los padres y, por culpa de eso, pues ha muerto su hijo. Claro, yo, poniéndome en el lugar de estos padres, claro, con toda esta campaña tan terrible, estos padres han llegado a la conclusión de que ellos han matado a su hijo por dejarse engañar por los antivacunas, evidentemente. Y es lo que la prensa estaba diciendo, aunque no lo dijera con esas palabras. Incluso hubo unas palabras del consejero diciendo que, bueno, que hasta que habría que plantearse si habría que pedir responsabilidades judiciales a estos padres por lo que han hecho, etcétera, ¿no? Claro, cuando tú le das la vuelta a la situación, nosotros le dedicamos al capítulo de Olot, en particular el doctor Costa, que él como médico ha analizado. Claro, él no ha podido disponer del historial médico de este chaval. Si hubiera tenido el historial médico, lo podría haber asegurado con mucha más contundencia. Pero con todo lo que las noticias han ido ofreciendo, han dicho mucho en las noticias. Y con toda la información, él ha analizado el caso y explica, le dedicamos bastante, ya digo, bastante espacio en el libro, porque es un caso que es paradigmático de lo que ocurre con todas las enfermedades. Lo que ahí decimos de la difteria se puede decir de todas las enfermedades. Le ha dedicado un tiempo a plantear que ese niño no ha muerto de difteria, sino que ha muerto víctima de un modelo médico que está culpando a unos bichos de enfermarnos y empleando toda una lógica, no digo solo los fármacos, que ya son tóxicos, sino toda la lógica a nivel físico, emocional, mental, coger a un niño, separarlo de su familia, meterlo en un hospital en esas condiciones. Él sabría que estaba allí porque estaba muy grave y estaba viendo que estaba todo el mundo diciendo que se podía morir. Todo ese entramado, más todo lo que le pusieron al niño para tratar de salvarlo, no digo que no lo hicieran con buena intención, porque esta lógica es una lógica destructiva a pesar de las buenas intenciones de la gente. Porque no es que los médicos sean perversos, no, es la lógica con la que se está funcionando la que es perversa y la que te empuja por un determinado camino. Y bueno, ahí lo que planteamos es que el niño ha muerto víctima de un sistema médico, de un sistema que domina ahora mismo el planeta, y no de un bicho totalmente inocente, ¿no? Está, ya digo, razonado hasta un límite. Si hubiéramos dispuesto del historial médico del chaval, lo hubiéramos podido precisar más, pero hasta cierto límite ese es el planteamiento. Y terminamos esa tercera parte pues explicando punto por punto pues por qué las vacunas realmente no pueden funcionar. No pueden funcionar, resumiendo, no pueden funcionar porque se apoyan en una lógica de la vida que no es correcta, que es errónea totalmente, es peor que errónea. Porque uno puede cometer un error, pero cuando un error se va perpetuando generación tras generación, hay una responsabilidad que va más allá del error. Entonces, las vacunas se apoyan en un modelo de salud que no es correcto y, por lo tanto, no pueden funcionar. Y, por lo tanto, no pueden prevenir enfermedades, aumentar la esperanza de vida, erradicar enfermedades. Nada de eso pueden hacerlo porque se basan en un modelo científico-médico y lógico absolutamente incorrecto. Esa es nuestra conclusión y, por lo tanto, nosotros, El doctor Costa y yo no tenemos ningún problema en decir que somos antivacunas. Porque no es antivacuna el que quiere vacunas seguras. Pero nosotros sí nos declaramos antivacunas porque hemos llegado a la conclusión durante años que la base en la que se apoyan las vacunas no existe. Y por lo tanto somos no contra esta vacuna o aquella porque sean un negocio o sean un peligro, que lo son, sino porque carecen totalmente de base científica como herramienta. Yo, si os parece, me callo un poquito aquí. Es un poco ese el contenido del libro, y a partir de aquí, no sé, a alguno puede que todo esto le encaje con otras cosas que ya sabe, a otros pues puede que le sorprenda, a otro puede que incluso piense que estoy un poco chalado. Podemos ya a partir de aquí debatir lo que queráis, ¿vale? Si queréis hacer preguntas, o bien os dejo el micro, o si no, estamos grabando la presentación. Si queréis un turno de palabra, y yo me acerco. No, oímos, no, pero esto es de los. Lo tengo ya aquí para que se te oiga. Desgraciadamente, no somos muchos, pero yo pienso que los chalados están fuera, ¿eh? Por donde tú has terminado, empiezo yo. Pienso que los chalados están fuera, ¿eh? O la gente espabila ya o más le va ahí. Mirando al hilo de lo que has comentado ahí, pues mira, tengo aquí la última revista de Discovery Salud, que viene a hablar del mosquito, que viene a hablar de las vacunas y que viene a hablar del colesterol y que viene a hablar en este número recién sacado. No sé si lo tiene. O sea, viene al hilo de la charla que tenemos sí. hoy. Sí, bueno, yo llevo 5 años escribiendo en Discovery Salud. O sea pero el último número sí, de salud es que viene a decir prácticamente lo está diciendo. Claro. Dicho esto, y a continuación, los colegios médicos de este santo país, junto con los farmacéuticos, no los farmacéuticos, los sanitarios, no sé el nombre que tiene ahora mismo, pues están desde luego levantando liebre y asustando nuevamente a la población. Bueno, son unos impresentables para terminar pronto y fijo. O sea que ya te he dicho que los otros están fuera ahí, aquí dentro. O sea, la gente, no, si no es para abrir a la gente, pues mira, lo sentiremos mucho por la gente, pero estamos conmigando con rueda de molino ya hace unos cuantos años. Hombre, afortunadamente algunos lo tenemos muy claro, pero claro, es difícil. Que esto, extenderlo es difícil, precisamente por lo que acabo de explicar, porque hay unos medios que de control, de manipulación, es decir, que la prensa pertenece a quien pertenece y distribuye la información que distribuye. Y hay una campaña permanente de miedo, de manipulación, de mentira, y como el médico, que ya digo, yo considero que la profesión médica es muy especial, porque trabaja en un límite entre la vida y la muerte, tiene una responsabilidad enorme y una responsabilidad ética enorme desde el principio de la historia. Y claro, haber puesto eso al servicio de lo que está, no cada médico, porque ya digo, los médicos entran en la universidad y es formación, los van formando durante años para que de ahí, bueno, eso ocurre con todas las profesiones hoy en día, yo soy maestro, el maestro también sale con una idea de la educación que es la que tiene que tener, para que se siga perpetuando el tipo de ciudadano que tenemos. Pero claro, muy pocos se pueden librar de ese lavado de cerebro, porque dicho pronto y bien es un lavado de cerebro. Y entonces actúan con toda la buena voluntad del mundo, pero claro, hay unos mecanismos que le están llevando por un determinado camino. Y hay unos mecanismos de control. Los colegios médicos controlan a los médicos. El doctor Costa, lo primero que ocurrió cuando se publicó su anterior libro que he mencionado, el SIDA, juicio a un virus inocente, lo primero que ocurrió 2 meses después fue que recibió una carta del colegio médico diciéndole que se le había abierto un expediente y que tenía que presentarse a un juicio para ver si le retiraban la licencia. Así es como, o sea, es que nos hacen creer que la medicina es científica, la ciencia se basa en el debate y en la permanente pregunta y en el permanente cuestionamiento de las cosas, pero cuando alguien cuestiona, se le machaca en lugar de escuchar a ver qué razones tiene este hombre. Pues lo llamaron al colegio médico para abrirle un expediente. ¿Qué pasa? Que justo tuvo la buena fortuna de que a él lo citaron en enero-febrero del 94 y 2 meses después, o 1 mes después, casi paralelo, vino aquí a unas jornadas de Toledo, creo que fue, a una jornada sobre microbiología, el doctor Karimulis, premio Nobel por haber descubierto la técnica PCR que se utiliza para diagnosticar una multitud de enfermedades, aunque él mismo, que es el descubridor, dice que se está utilizando mal en este sentido, pero no le hacen caso. Bueno, pues premio Nobel, da una conferencia en Toledo con todos los medios de comunicación y dice lo mismo que había dicho el doctor Costa en su libro, que él lleva no sé cuántos años pidiendo las pruebas del aislamiento del VIH y de que el VIH es la causa del SIDA y nadie se las da. Entonces, claro, eso salió en la prensa y a mí me decía, el doctor Costa me decía, hombre, yo imagino que el Colegio Médico, cuando vio que un premio Nobel decía lo mismo que yo, dijeron, bueno, vamos a correr un tupido velo y no vamos a seguir para adelante con esto. Y ahí quedó la cosa. Pero él recibió otras presiones, incluso amenazas para denunciarlo pacientes o familiares de pacientes suyos a los que había tratado. Entonces, hay unos elementos de control importantísimos. Y aquí, cuando hemos tratado de presentar este libro en Barcelona, automáticamente nos han dicho que en el Colegio Médico no se presentaba el libro. En vez de decir, ah, qué bien, una persona que ha investigado durante 20 años y que tiene ahí unos argumentos científicos, un médico que lleva 40 años de experiencia y tiene unos argumentos médicos y están planteando que las vacunas... Vamos a abrir un debate aquí en el Colegio Médico. Eso sería lo lógico, si realmente la medicina fuera lo que dice que es, científica. Pues vamos a abrir un debate, para nada, ni va a ocurrir, porque hay unas presiones muy grandes, ¿no? Se me olvida recordar que para tener más información de él, de Jesús, también tiene un blog, se llama saludypoder.blogspot.com.es. .com solo. Y nada, pues que también resúmenes, bueno, y lo que va escribiendo y publicando tanto en Discovery Salud como en Mente Sana, si no recuerdo mal. Ahora estoy más en Cuerpo-Mente. Cuerpo-Mente, perdón. Sí, de vez en cuando algo también. En Mente Sana. Sana, sí. Ah. Pues nada, que podéis ver ahí... contactar con él también, escribirle a ese blog y sí, comentar. Sí. Podéis comentar en el blog o podéis escribirme directamente a mi correo electrónico, que está también en el blog, y me podéis plantear lo que queráis. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, yo si no hay ninguna palabra pedida, sigo. O sea, que... Mira, yo he sido durante muchísimos años socio de UNICEF y de Cruz Roja, hasta que hace 2 años los mandé al carajo, por no decir palabras mayores. Porque, claro, periódicamente, año tras año, siempre te piden que te aumentes la cota. Yo hace 2 años, pues le ofrecí, mira, aparte de la cota que tengo, que me la aumento normalmente, según mis posibilidades, lo haré o no lo haré, pero yo siempre tengo 1.100 litros de agua de mar para ustedes, para que ayuden de la forma que no están ayudando. Me contestaron los dos organismos. Uno que le dije, ¿cómo iban a hacer eso? Que eso lo tenían desconocido, que no lo tenían estudiado. Bueno, que tienen más posibilidades que ellos de estudiarlo, si quieren, pero no, en este caso no quieren. Para terminar pronto, es que resulta que la farmacopea y toda esta gente pues nos dan 30 millones de vacunas y con 30 millones de vacunas se van a los... Pues mira, váyanse ustedes al carajo, la farmacopea, y vayan con ustedes porque son parte del sistema. Y como son parte del sistema, que le den por saco. Pero no obstante, la Organización Mundial de la Salud, que es la que tiene que proteger de la salud de todos los ciudadanos de este planeta, pues aquí mismo viene, en esta misma revista, viene aquí también, avalando lo del mosquito este que ha salido últimamente. Un mosquito nos está tocando los cojones al planeta entero. ¿Entiendes? Y bueno, una tras otra y una tras otra, y la gente seguimos comulgando con ruedas de molino. Pues mira, que nos den por allí, porque es que es terrible. Has dicho lo del agua de mar, nosotros somos, la mayoría de los que estamos aquí, muchos de los que estamos aquí, somos bebedores de agua de mar, ya unos cuantos de años de agua de mar y demás cosas. O sea, de agua de mar y demás cosas. Claro. Bueno, pues ahí estamos. Yo creo que lo que hay que hacer con la salud es mantener el cuerpo alcalino, porque en la manera que el cuerpo está alcalino, pues lógicamente no coge enfermedades. Y esto es tan sencillo y tan facilico de regular, que no es tan complicado como para que toda esta gente no esté tomando el pelo todavía en los primeros años del siglo XXI. Hay un capítulo también, pasa que no he querido tampoco desgranarlo todo, porque bueno, cada cual que lo mire a su ritmo. Hay un capítulo dedicado al tema del pH, de la alcalinidad, la acidez, la relación que tiene con toda una serie de... En el organismo está todo interrelacionado, pero todo lo físico, todo lo mental, todo lo emocional y todo lo espiritual. Claro, en la medicina moderna se queda en lo físico. Y la paradoja es que se quedan en lo físico, pero niegan todo lo demás. Porque todavía si el médico te dijera, mire usted... Mi concepto médico es este, un concepto material. Yo funciono con análisis cuantitativo, yo miro los índices de glóbulos rojos de tal y llego hasta aquí. Vaya usted en busca de otro profesional o de otra persona que trabaje en otros campos. Yo no. No, ellos, todo lo que está fuera del campo en el que ellos trabajan no existe. Método científico, que se les llena la boca con el método científico. Después resulta que si analizas a ver si realmente la medicina moderna es científica o no, precisamente publiqué un artículo en Discovery analizando esto, ¿no? Y ellos mismos no cumplen con los con el método científico, para nada. De hecho, hace poco que ha salido, si no el más, uno de los más prestigiosos editores de revistas científicas, de la revista Lancet, que es de las 4 o 5 revistas más prestigiosas del mundo, diciendo que la mayoría de los artículos que se publican en todas las revistas científicas son un fraude. No cumplen con los criterios, están mal hechos, son insuficientes. A lo mejor te hacen una prueba para que autoricen un determinado fármaco y resulta que la han probado con 7 personas. Y como de 7 a 4 le ha ido bien y a 3 le ha ido mal, pues ya tenemos un porcentaje para decir, no, el 58% de los... ¿Y el 58% cuánto es? Y resulta que son 4 personas. Que además hay que ver en qué condiciones se ha hecho el trabajo. En el mejor de los casos se ha hecho bien, siendo limitado, pero es que en otros casos ni siquiera se ha hecho bien. Porque las revistas científicas tienen unos dueños, como los medios de comunicación. Los medios de comunicación especializados tienen unos dueños. Y hay incluso casos en los que se produce lo que se llama ghostwriting, que es que un tío a sueldo de una multinacional escribe un artículo para explicar que tal fármaco es maravilloso, pero no lo firma él, que es un desconocido, un empleado del laboratorio. Lo firma un científico prestigioso que, a cambio de muchas cosas, de prestigio, de dinero, etcétera, firma ese artículo sin haberlo escrito, para que ese artículo luego se difunda con su nombre. Eso se llama escritor fantasma, es decir, lo escribe la multinacional. Y luego está el fenómeno hiperconocido de las puertas giratorias, donde te ves que gente que ha estado en una agencia del gobierno que tiene que autorizar fármacos, resulta que después de autorizar un determinado fármaco se jubila en el gobierno y está en el consejo de administración. Lo mismo que aquí hacen los políticos que salen de la presidencia del gobierno y se van al consejo de administración de Endesa y de Gas Natural, pues esto es igual. Gente del propio gabinete presidencial de los Estados Unidos, que luego, o antes o durante, ha estado en una multinacional o está en una multinacional con acciones o con un sueldazo por ir a 4 reuniones, ¿no? Y ellos mismos son los que se han aprobado su propio medicamento, ¿no? Y hay casos muy concretitos que yo los he contado en la revista y los cuento también en el libro. Es decir, que lo que decía antes, no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y si no tenemos eso en cuenta, es una inocencia total pensar que las multinacionales son hermanitas de la caridad, que lo que quieren es el bien de la humanidad y que están investigando para salvar a la gente. Hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. El 99%, coño. ¿Yo? ¿Cómo lo hacen? Las organizaciones estas que son tan buenas, que están haciendo el bien, el agua de mar todavía, se puede entender que la gente diga el agua de mar, porque hay mucha ignorancia sobre el agua de mar, pero es que no sé si conocéis a Josep Pamiers, que está haciendo una labor buenísima, ha ofrecido plantas para salvar a un montón de gente en África de la malaria. ¿De la malaria era? Bueno, de varias enfermedades, de la malaria. Y le dicen que no. O sea, no le va a costar dinero. Llevamos las plantas, las plantamos, curamos a la gente. Y le dicen que no. Cuando las plantas no es tan difícil de entender que te puedan ayudar a estar bien, ¿no? O sea, que el agua de mar todavía, pero y con las plantas, es que niegan absolutamente todo. Pero claro, las multinacionales están metiendo allí lo que están metiendo, como aquel paquetito que hicieron, que a mí eso, bueno, es que te va el alma a los pies. A los niños africanos les regalaban por cuando nacían un paquetito de acetate, de un medicamento que lo que hace es que te mata, ¿no?, directamente. Y eso lo estaba... Para el SIDA, ¿no? Sí, sí. Y eso se estaban dando a los africanos como un regalo. Más grave aún es que el caso que ha mencionado ella de Pamiers, es que no solamente es que no le han aceptado que vaya allí con las plantas, es que le han reconocido le han reconocido que es que si lo hacen, le retiran ayudas internacionales, son países pobres, pero usted, es que nos quedamos sin ayudas internacionales, de ayudas que dependen de una institución estadounidense, que es la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, que tiene un nombre maravilloso, pero que está al servicio de la Fundación Gay, de la Fundación... Está ahí explicado precisamente en uno de esos últimos artículos, y hemos publicado otro. Entonces, esta gente, esto de ayudas para el desarrollo es, yo te doy un dinero, pero tú vas a hacer lo que yo diga, en todos los niveles, no solo en el de salud, pero en el de salud también. Entonces, el gobierno a lo mejor estaría dispuesto a un gobierno razonable, diga, mío, un tío que me viene aquí con plantas que nosotros hemos usado, además sabemos porque somos todavía conservamos algo de conocimiento tradicional, me vienen aquí con plantas para ayudar a mi gente, pues bienvenido sea, si no nos va a costar un duro, cualquier gobierno aceptaría. Pero claro, están presionados, ¿no? Están presionados por arriba. Perdona, hay un turno de palabra. Ahora os cojo la palabra a ti y luego a ella. ¿Vale? ¿Habéis pedido el turno también? Sí, vale. Vale, perdón. Sí, sí. Quería preguntarle, a lo mejor lo he explicado antes, que hemos llegado un poquillo más tarde a la charla. Hay como mucho mito, ¿no?, de toda la gente que está en contra de los mal llamados antivacunas y todo eso, ¿no? Es que los niños que no están vacunados son un peligro para la salud porque es que pueden contagiar a nuestros niños que sí están vacunados, ¿no? Yo he escuchado, he leído por ahí también como lo contrario, ¿no? ¿Tienen algún riesgo los niños que no están vacunados en que al estar en sitios donde hay niños vacunados puedan poner en peligro su salud? Bueno, vamos a ver. Dos cosas muy importantes. Primera, desde el concepto nuestro, que estamos no solamente cuestionando las vacunas, esta o aquella, lo he dicho al principio, que creo que todavía no habíais entrado, no estamos cuestionando esta vacuna o aquella vacuna. Efectivamente, si uno se entretiene en mirarlas, las hay más peligrosas, menos peligrosas, tienen más índices de efectos adversos, otras menos, tal. Pero lo que nosotros estamos cuestionando es el concepto de salud en el que se basan las vacunas. Si nosotros desmontamos la teoría microbiana, esa pregunta ya está contestada. No hay peligro ni para uno ni para otro. Hay peligro para el que se alimente mal, para el que esté criado de una forma no adecuada, para el que viva en un medio ambiente tóxico, pero para que alguien te contagie algo, desde nuestro punto de vista, tanto el doctor Costa como el mío, no. Eso por un lado. Por otro lado, si tú sigues la lógica de ellos, es totalmente absurdo que te digan que tu niño va a poner en peligro a los demás, pero si los demás se supone que están protegidos. ¿Usted no me dice que la vacuna es para protegerlos? Pues están protegidos, ¿no? En todo caso, serían los suyos, los que están ahí vacunados, los que pueden poner el peligro al mío, porque la vacuna no es un antibiótico. Es decir, la vacuna no te mata los microbios. Lo que hace es entrenar a tu supuesto ejército interno para que luche contra ellos. Pero claro, los microbios los tenemos todos. Los microbios son simbiontes nuestros. Algunos incluso exclusivos del ser humano, como por ejemplo el de la difteria. No lo hay en otros seres vivos más que el ser humano. Entonces, si todos tenemos al microbio, el microbio evidentemente puede saltar de uno a otro, pero eso no quiere decir que vaya a producir enfermedad. Pero claro, lo tienen también los niños vacunados. Y de hecho, en el caso de Olot, se dijo en los medios de comunicación, cuando empezaron a buscar, porque esto hacen esto como en las películas, establecen un perímetro, y dice, establezcan un perímetro para ver dónde están los terroristas y tal, pues esto es igual, establecen un perímetro, vamos a ver, vamos a analizar a todos los niños que hay alrededor del niño afectado, y descubrieron que una parte de los niños que había a su alrededor y que estaban vacunados, eran lo que les llaman ellos portadores sanos. Es decir, que tienen el microbio, en realidad los tenemos todos, pero bueno, los llaman portadores sanos, tienen el microbio pero no están enfermos. Y se dijo que uno de esos niños había contagiado al niño que murió. Es decir, un vacunado es el que enfermó a un no vacunado. Que a ti, que no tienes a tu hijo vacunado, te digan que estás poniendo en peligro a los demás, es absurdo según su lógica. Ya no desde la nuestra, que desde la nuestra por supuesto que nadie pone en peligro a nadie. Pero incluso desde su lógica, pues bueno, pues si usted está vacunado, pues estará protegido, ¿no? Para aquí quieres preguntar y luego Pablo. Es que si empezamos a hablar, venga, no Luis, vamos. Empezamos a si empezamos a hablar. Hasta que nos somos poco hablamos. Vamos a ver, yo es que estás hablando y vamos, coincidimos en un 90%+ y en el otro porque todavía no lo hemos hablado. Pero la verdad es que sobre las vacunas, de los primeros pacientes que empecé yo a tener, me llegaron gente que era autista. Y todos los testajes que empecé a hacer era a partir, que eran autistas, a partir de los 15 meses. Menos uno, gracias a ese, que fue a partir de los 19 meses. Con lo cual, cuando estuve hablando con la madre, dije yo, tú tienes, es que esto hay que, porque ella dijo, mi hijo estaba bien porque yo le llamaba por el nombre y atendían. Y a partir de un tiempo ya no me atendían. Incluso los vecinos decían, mira, este que era tan simpático y tanta, ahora ya no hace ni puto caso. Y le dije yo, tú tienes archivos, vídeos de bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños, todo. Y dice, pues sí que los tengo. Digo, pues coño, ponlos, júntalos, mira a ver tus hijos hasta esa fecha, dónde, cómo reaccionaban, y a partir de esa fecha, qué es, por qué no, ya no reaccionan. Y efectivamente, el mayor, hasta los 15 meses, perfecto. A partir de la vacuna, la semana siguiente de la vacuna, autista. Pero el segundo era que nos rompía la cosa. Y al final se acordó que dice, ya está. Se la pusieron después. Sí, señora. Cogieron y era en agosto, que el pediatra estaba de vacaciones. Pasó agosto, 16, después me voy yo de vacaciones, pasa otro mes y después hasta que le pusieron la vacuna y efectivamente el chiquillo pequeño a los 15 días autista. Y ahora yo pregunto, es que siempre estamos hablando de lo mismo y yo creo que estamos perdiendo muchísimo tiempo. ¿Por qué cojones la gente no hace caso a la gente que está diciendo la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no hace caso a la gente que dice la verdad? ¿Cómo es posible que encantadores de serpientes, con tantas mentiras, bueno, que tienen todo el poder, pero en fin, diciendo mentiras que tú dices, coño, pero si es que me estás mintiendo, no tengan la capacidad la gente de poder discernir qué intereses tienen unos y qué intereses tienen otros? Yo también soy de la opinión de que detrás de todo esto hay armas militares, pero claro, que cada uno saque sus propias consecuencias, porque tampoco quiero hablar mucho. Yo hablo sobre las cosas que mi hija y su mejor amiga, cuando hicieron la gran campaña, uy, las chiquillas, todas ahí, el papiloma, no sé cuánto, no sé menos, vacunaron a todas las chiquillas en el instituto. Y me dice mi hija, ¿qué hago? Yo digo, ¿cómo que qué vas a hacer? Tú nada. Se vacunaron todas las chiquillas, menos mi hija y su mejor amiga. A los 15 días les estaban haciendo móvil. Les estaban haciendo móvil. Hasta que al final cogí el teléfono, porque resulta que el director es más o menos de mi generación, y le dije yo, escúchame. Y le dijo, eso que has dicho tú antes. Vamos a ver, ¿qué problema hay? Hombre, es que no se han vacunado tu hija y la mejor amiga que tiene. Tú imagínate. Yo digo, vamos a imaginar. ¿Qué puede pasar? Y me dice, hombre, ¿qué pueden? Y le dije, no, hombre, si las que están en peligro es mi hija y su mejor amiga, porque las demás tienen ahora el supuesto virus dentro. Las únicas que se pueden contagiar son las dos. Las otras, según vosotros, están protegidas. Y fue cuando pasó el caso este de las chiquillas a que se pusieron tan mal, que tuvieron la santa suerte de que eran del Opus Dei. Y entonces los padres sí que metieron caña. Y les dije yo, si les hubiera ocurrido algo, imagínate que el responsable primero eres tú, que eres el director de este colegio. Al año siguiente ya no se vacunó en el instituto, ya se vacunó en la centro de salud. En el centro de salud. O sea, te lo digo porque por eso. Hombre, yo, por responder a tu pregunta, o tratar de responder a tu pregunta sobre por qué la gente no escucha a los que dicen la verdad, yo le da un... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Pues vamos, para mí está muy claro. Hay unos mecanismos de poder que es a lo que yo... Pues yo realmente no me he dedicado a investigar las terapias ni el tema estrictamente médico. Yo ni soy médico, ni terapeuta, ni lo quiero ser. yo creo que mi función es otra. Entonces, para mí está muy claro. Por eso decía antes que yo relaciono el tema de educación con el tema de salud. Hay un momento en el que es muy difícil decir si estamos en el terreno educativo o en el terreno sanitario. ¿La crianza es educación o es salud? Es decir, desde el primer momento en el que va a nacer una criatura, desde ese momento ya está, su vida ya está medicalizada. Bueno, ya ha estado medicalizada antes, porque ya en la concepción, la idea que tienen los padres, la concepción, los problemas que estamos teniendo, la cantidad de niños concebidos de forma artificial, en fin, todo esto ya habría mucho que hablar. Pero si nos ponemos en el primer momento del nacimiento, ya es el médico el que decide cuando el niño tiene que nacer. No lo decide el bebé, lo decide el médico, que establece un calendario con unos criterios y dice: el día tal, el niño tiene que nacer. Y si no, pues ya sabemos lo que pasa. Te damos un tiempo y si en unos días no ha nacido, pues habrá que provocar el parto. Porque soy yo el que decide cuándo tiene que nacer. Ahora resulta que un descubrimiento científico, hasta que no lo hace un descubrimiento científico, no le dan un poco de consideración. Pero si no les interesa ni siquiera eso. Ahora ha habido un equipo científico que ha establecido cómo se inicia realmente el parto. Y quien inicia realmente el parto es el bebé. Es el bebé. De la siguiente manera. Sabéis que el niño está, digamos, alimentándose y respirando dentro alimentándose de la placenta, dentro de la barriga de la mamá, a través del cordón umbilical. Cuando sale, necesita empezar a respirar por los pulmones, necesita utilizar los pulmones. Los pulmones están llenos de lo que se llaman los alveolos pulmonares, que son como unas bolsitas que se llenan de aire, se vacían. Para que la bolsita, cuando expulsa el aire, se vuelva a abrir y no se quede cerrada y pegada, necesita una determinada sustancia. Esa sustancia la fabrica, evidentemente, el cuerpo del bebé. Cuando tiene esa sustancia disponible, es cuando segrega una señal bioquímica que desata el parto. Porque antes no está preparado para respirar. Está preparado para respirar cuando ya fabrica esa sustancia. Y la naturaleza, que es sabia, ha hecho que esa sustancia vaya aparejada a un neurotransmisor que va a parar a la mamá y empiezan las contracciones y desencadenan el parto, si es un parto natural. Es decir, que quien inicia el parto es el bebé, que sabe cuándo tiene que nacer. Pero eso lo sabemos ahora, pues porque ha habido un estudio que se ha dedicado a investigarlo. Si no, no lo sabríamos. Pero es de toda lógica que quien tiene que decidir cuándo nace es el propio bebé. Bueno, pues el médico lo decide desde el principio. Y a partir de ahí empieza toda una cadena que está absolutamente controlada y medicalizada. Y en esa cadena hay una importancia enorme, la tiene los aspectos que llamamos educativos. Desde el primer momento, el niño, hay una serie de... lo separan de la mamá, en el mismo momento, ¿no? Porque hay que pesarlo, hay que medirlo, hay que ponerle la primera vacuna de la hepatitis, hay que no sé qué, la vitamina K, tal. Todo eso que la medicina lo considera, seguramente con buena fe, cosas que hay que hacer porque hay que proteger al bebé, está ya marcando desde el primer instante esa carencia de la madre y ese salir a un mundo que es hostil y que luego se va a ir. Ahí tenéis un libro interesantísimo de Casilda Rodríguez, donde esto lo explica con mucho más detalle y bastante mejor que yo. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema educativo que empieza con la crianza, con los padres, y que luego se perpetúa en los diversos centros educativos, que desde mi punto de vista no son solo las escuelas, sino que una cárcel, un supermercado, son centros educativos, y la propia sociedad es un gran centro educativo con los medios de comunicación, y lo que hemos hecho es crear a un ciudadano obediente, a una pieza de un mecanismo. El objetivo es que encaje en ese mecanismo, que acepte la desigualdad, la explotación, la obediencia, y por eso cuando llega alguien diciéndole la verdad, no ya es que no le haga caso, es que no sabe ni de lo que le está hablando. Es un idioma que no puede entender, porque se les ha preparado precisamente para eso, salvo los pequeños defectos en el mecanismo, de los que salimos los que venimos diciendo estas verdades o locuras, ¿no? pero son fallos en el mecanismo. Pero el mecanismo está pensado para que la inmensa mayoría acepte todas estas locuras, mentiras. Entonces está integrado en nosotros, no es una cuestión intelectual. Ahora ponte a desprogramar eso. No es una desprogramación de decir, oye, que no es esto, ¿qué es esto? Es imposible, le estás hablando en otra lengua. Para mí, por eso, la mejor prevención para sustituir a las vacunas, lo que hay que sustituir, para sustituir a las vacunas en este otro concepto de salud, la mejor prevención es la forma de parir y criar a los hijos. Si parimos y criamos a los hijos de otra manera, estaremos realmente previniendo no ya la salud puramente física, sino la salud emocional, la salud mental, la salud espiritual, por otro camino totalmente distinto. Yo creo que la clave está ahí. Si hay alguna esperanza, es esa, la de criar a los niños de otra manera. Los que ya están aquí ya con su coco comido, como tú decías, y eso ya no vas a hacer mucho con ellos. Ya los que estamos un poco, que podemos ver, vislumbrar algo de verdad, somos los que tenemos la obligación moral, creo yo, de buscar para que esto cambie, ¿no? Con otras generaciones. Y parece que cambiar la forma de parir, la forma de criar, los sistemas educativos. Sí, bueno, ya un poco me has respondido ya lo último que has dicho. Yo un poco también venía a esta charla, porque a partir del caso de Olot, bueno, yo tengo dos hijos, Elio, y otra niña de 4 y medio, que no están vacunados. Uh-huh. O sea, por decisión de mía y de mi compañero decidimos no vacunarlos, un poco por todo esto de lo de siempre, que las vacunas no valen para nada, que no, de que al final enferman más de lo que curan. Y claro, a raíz de lo que pasó de Olot, pues a mí eso te remueve, ¿no? Y claro, un poco también lo que decías tú antes, que bueno, a mí me, de repente te entra miedo. Si te sirve para algo, el chaval de Olot no murió de histeria. Sí, no, va, o sea, más allá de eso, pero o sea, en ese momento concreto en el que eso ocurre y tú te planteas lo que tú has hecho o tus actos, ¿no? De lo que tú... Entra la duda. Claro, a mí me entra la duda de decir, bueno, pues... no, bueno, dicho, bueno, ya teniendo 1 año y medio por los críos, se supone que ya el sistema inmunitario ha fortalecido, no sé qué, pues vamos a plantearnos a ver si es que hay alguna que valga. Uh-huh. Pero bueno, eso me duró un día. Cuando ya dije, mira, voy a dejar de ver las noticias porque esto es una paranoia de que al final es eso, lo del miedo, ¿no? De... te metes miedo, entonces de esa manera tú reaccionas ante lo que tú crees y dejas de ser crítico con lo que hay. Y entonces, claro, es como, bueno, lo dejé ahí estar y dije, pues no pasa nada, no... O sea, yo sigo considerando que para mí las vacunas no son un sistema, como tampoco es un sistema la medicina tradicional. O sea, mis hijos no van al pediatra. O sea, mis hijos no saben lo que es ir al pediatra. Ni a que los... O sea, porque yo considero que medir y pesar, eso lo hago yo en mi casa, no, los mido con la cinta y si le cambio la ropa cada cierto tiempo, viendo, es porque están creciendo. No me hace falta que el pediatra me diga, oye, pues sí, pues, va dentro del percentil este que se inventa, que para mí también es un invento. Es normal. Exactamente. Es que eso de normal es importante, porque lo normal no es lo saludable. No. Una cosa es lo normal y otra cosa, claro, es lo saludable. Claro, porque y luego de... que también considero que luego de ahí vienen todas las paranoias que te pueden ir surgiendo, ¿no? Es que como el niño está fuera del percentil y no sé qué, y más bajo, tal, y yo qué sé. Mis hijos, yo los veo felices y normales, pues estupendo, ¿no? Y entonces un poco de las curiosidades de venir a la charla, de decir, bueno, a ver si es que hay alguna vacuna que supuestamente vale y que habrá que inmunizar al crío. Y entonces, pues todo lo que has contado, ¿no? De la microbiología. O sea, yo estudié biología hace muchos años y me lo dejé por diferencias de pareceres de lo que veía, de lo que pasaba ahí dentro. Porque ahora hay un movimiento interesantísimo en la biología. Ahí tienes bibliografía. No, por eso mismo, porque yo tengo 36 años y era de la época en la que Darwin Sí, sí, no, y ahora también. Y sigue siendo, ¿no? Pero ahora te vas al instituto y lo mismo. ¿Eh? Claro, claro, ¿no? Como que sigue siendo ahí el paradigma fundamental de la biología. Entonces, son benefactores de la humanidad, grandes figuras míticas que va a ser difícil sí, echarlos del claro, comenzar. Y luego lo de Pasteur que has comentado antes, ¿no? Pasteur, o sea, todo eso era el de eminencia, ¿no? Cuando estudiabas biología, sobre todo en los primeros años que yo he estado. Y que en realidad al final todo esto es como un consciente colectivo, ¿no? Porque yo considero que ni las medicinas valen, sino que lo que tú has dicho ahora como que me ha reafirmado cuando yo apagué la tele y dije, mira, tomar por culo la noticia. Claro. No me vale a mí para nada de preocuparme. Dije, mis hijos están bien, intento llevar una vida sana, saludable y comer medianamente sin pesticidas y bueno, eso que también dentro de la normalidad, ¿no? Porque uno no puede vivir en una burbuja, que era otras cosas que me cuestionaba cuando tú hablabas, es decir, claro, pero es que si salimos como un restaurante, pues olvídate ni del pan blanco de mierda que te venden, y no, como que dentro de una normalidad, que al final lo que realmente nos cura o nos mantiene sano es lo que tú decías, lo de llevar una vida normal, feliz. Y ya está, o sea, no hay, yo creo que no, o sea, un poco me he contestado esa pregunta, que al final, no, o sea, no es una pregunta ahora mismo, ¿no? Es como una reflexión porque venía con esa duda de decir, bueno, a ver si es que realmente habrá que, a los 5 años habrá que ponerle alguna de, yo qué sé, pero que en realidad no es eso, de que es un conocimiento que hemos perdido, el ancestral este que dices, el tradicional, y que ahora se viene a reafirmar por otra teoría nueva que necesitamos los seres humanos para poder sí. reafirmarnos en nuestros saberes internos, ¿no? Porque yo sé que mis hijos no necesitan nada más que la felicidad que le podemos aportar mi marido y yo, o sea, bueno, mi compañero y yo, y ya está. Sí, él y todo eso. Mi hija no sabe lo que es ponerse mala. Claro. Más que un resfrío y nada más. Mi hija tiene 23 años, mi hijo tiene 22, este tiene 12. No han pisado un pediatra, no se han puesto ninguna vacuna y aún no saben ni lo que es un antibiótico. O sea, ¿te sirve de algo? No. Porque es que no. ¿Se van a resfriar? Pues tú ya sabes lo que es que hacer. ¡Bebé! ¡Que agua! ¡Que agua! ¡Que si la valentera! ¡Que claro! Toda la oportunidad es que las van a pasar mucho mejor. A los chavinos, cuando tú el carampino no puedes ni coger en mi niña, porque los demás ni siquiera son unas pintitas, que bueno, con líquidos, con caldos, con descanso, pasaron. Es una evolución del niño que pasa por ahí y ya está. Sí, sí, vamos, yo quiero. Si vas al pediatra, es decir, que a los 6 meses le tienes que quitar el pecho. Sí, bueno. Yo a los niños se lo quitaba con 3 años y medio porque yo la estaba. Pero a los 6 meses ya que tienes que darle comida, que tienes que darle carne, que tienes que darle. O sea, empiezan a comerte la bola. Sí, hombre, una de esas, porque no voy, es por eso, porque mira, a mí para que me coman aquí la pelota de lo que tengo que hacer. O te den la bronca porque lo has hecho. Exactamente, mal. Que otra de las cosas es sí, no piso porque sé que en cuanto entre por ahí me va a decir, es que no ha venido nunca, este no tiene ni tarjeta sanitaria, porque no me ha llegado nunca. Y me da palo ir allí a la seguridad social y decirle, oye, que no me ha llegado la tarjeta. Pero que, como que también lo veía yo de que al final es el compendio de la vida, ¿no? Porque cuando salí me salió, después de la difteria, salió una en Valencia, una sí. esta de toferina. Toferina. Y se dio también en un sitio particular, en una escuela alternativa, donde la mayoría de los niños no estaban vacunados. Pero había algunos casos vacunados. Y había otros casos. Y entonces, nosotros lo que vimos era que había una amiga nuestra que lo que hizo fue reforzar la alimentación, porque eso sí que se puede hacer, lo que tú decías del sistema inmunitario, por ejemplo. Yo creo que eso es una cosa que reforzar. Lo comento y también un poco lo otro que has dicho. Bueno, para empezar, es que nosotros cuando nos propusimos hacer el libro fue precisamente pensando en gente así. Es decir, el libro no está pensado realmente para gente contraria, o sea, a favorable a las vacunas. La gente que esté totalmente convencida, como decía antes Luis, no van a ver la verdad, no lo van a ver. Ojalá alguno, y si alguno se lo replantea, pues yo encantado. Pero la idea que tuvimos nosotros fue más pensando en gente que, de forma intuitiva, por instinto, estuvieran pensando que no querían vacunar o no hayan vacunado incluso. y que les faltara argumentos biológicos, alguna argumentación, algún soporte, algún razonamiento, porque además está la presión del entorno. Porque tú a lo mejor tienes a una pareja que piensa como tú y no ha habido problema, pero yo estoy harto de escuchar gente que su propia pareja es contraria. Y entonces algunos han llegado al extremo de decir, vale, pues le ponemos la mitad de la vacuna. Claro, eso desde nuestro punto de vista es una locura. Porque si las vacunas son buenas, pónselas todas. Y si son inútiles, no le pongan ninguna, pero poner la mitad para que no nos enfademos me parece un poco... Pero bueno, cada persona llega a sus acuerdos. Pero es verdad que si tú decides no vacunar, pues tu madre, tu amiga, el médico de no sé qué, la pediatra, el otro, y te encuentras asediado y dices, bueno, estaré actuando mal. Y cuando uno ve en la tele eso, que desde luego lo mejor que hiciste fue apagar la tele porque uno no sabe cómo le va a afectar, ¿vale? Claro, ves eso y dices, pues habré hecho mal. Mira que, de hecho, en esos días, posteriores a las noticias, los porcentajes de vacunación voluntaria de ir en busca de la vacuna de la difteria a la farmacia subieron un montón. Ahora la gente se acojonó, ¡boom! Y fue rápidamente. Así que funcionan, los mecanismos de esto funcionan. Pero claro, la gente que intuitivamente, por instinto, lo que llamamos el instinto maternal, y siempre pienso, la mujer, por suerte para ella, está más cerca de lo que es la vida, porque es la que lleva al bebé, etcétera. Entonces hay un instinto más poderoso de protección y dice, yo no quiero vacunar, pero no sé explicarlo, no sé por qué. Entonces pretendíamos dar argumentos para eso. Pero hay un turno de palabras, perdona. Bueno, yo soy padre también, que no vacunó a mis hijos. Y en su día, pues, lo lógico, la presión de la sociedad, de la familia, pero bueno, lo teníamos claro, la que era mi pareja y yo, y fuimos adelante, ¿no? Nosotros nos salvamos un poco con el médico de cabecera porque la vacunamos homeopáticamente. Un poco los equivalentes a esas vacunas se las dimos, un médico homeópata que teníamos, y de cara al pediatra, pues bueno, el otro dijo, bueno, pues están vacunados de otra manera, no sé. Entonces quería saber tu opinión sobre ese tema de la homeopatía, si realmente puede suplir, si no hace falta tampoco. Bueno, ya me sirve para lo que antes me has preguntado tú. A ver, como nosotros, vuelvo a repetir, lo cierto es que, claro, es la base de este asunto es cuestionar el modelo de salud. Si no pensamos que haya enfermedades infecciosas, o dicho de otro modo, que haya microbios patógenos, entonces ni sirven las vacunas farmacológicas modernas, ni sirve eso que llaman vacuna homeopática. Sí, el concepto de vacuna no sirve. Yo entiendo que tú hayas querido salvar el problema legal de que el pediatra pues ya te dejara tranquilo. Y hay maneras. Nosotros lo resolvimos con un certificado médico de un médico naturista que dijo que el niño estaba bien de salud y que no había ningún problema. Así, redactado de una forma más o menos genérica, que podías pensar lo que quisieras, y en el colegio sirvió. Porque, claro, al ser un colegio público, tampoco te pueden exigir mucho, porque no es obligatorio vacunar. En un colegio privado todavía, si lo establecen, pues vale. Pero en un colegio público no te pueden decir, no te cogemos al niño porque no está vacunado, ¿no? Usted, yo no tengo que vacunar al niño, no tengo obligación. Entonces, con el certificado te evita un poco discutir. De hecho, cuando nosotros hemos ido alguna vez que han tenido una herida y llegas allí al médico tal, a veces, pues, por terminar pronto, ¿tiene toda la vacuna puesta? Sí. Porque, claro, el niño está gritando de dolor y me voy a poner ahora a discutir con el médico y explicarle por qué no lo he vacunado, pues me parece, o le voy a decir que no y me va a empezar a soltar allí una bronca. No, yo era, la prioridad era... Y entonces a veces hemos dicho que no, y alguna vez hemos dicho que sí, y otra vez hemos dicho no. Y esto, y ya te encuentras pues con todo, ¿no? Hay gente que te da la bronca, hay gente, bueno, ¿y eso por qué? Y bueno, hay de todo. Pero desde nuestro punto de vista y desde el concepto de salud que nosotros estamos planteando, no hay, digamos, posibilidad de que una vacuna sea útil, ni sintética, ni de manipulación genética, ni homeopática. Otra cosa es la homeopatía. Pero claro, la homeopatía es un arte médico que pertenece a una época de la que yo antes he dicho, en la que todavía los médicos trataban a personas, a enfermos, no a enfermedades. De hecho, la homeopatía, para verlo así un poco rápido, no tiene remedios para las enfermedades, tiene remedios para las personas. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo no es curar en el sentido en que curan los fármacos. Traducción de que un fármaco te cura: supresión de síntomas. Tengo tos, me tomo un antitusivo, se me quita la tos. ¿Qué me he curado? Si considero que la tos era mi enfermedad y ya no toso, me he curado. Pero claro, como la tos no es una enfermedad, es un signo de que el cuerpo vive y está trabajando para algo. Si yo suprimo la tos, he suprimido una cosa, una señal del cuerpo que yo, siguiendo la medicina moderna, he interpretado como una enfermedad, pero que a lo mejor no es una enfermedad, sino todo lo contrario. Vómito, tos, fiebre, todo tipo de señales de que el cuerpo se está limpiando, de que el cuerpo está trabajando, de que el cuerpo se está reequilibrando, la medicina moderna lo llama enfermedades. En parte porque no tiene ni puñetera idea de la visión holística de la salud, y en parte porque si no, ¿qué tendría que hacer la medicina farmacológica si es que lo único que hace es tapar síntomas? Dejando aparte, lo digo así un poco entre paréntesis, la parte mecánica de la medicina. Es decir, como la medicina es mecanicista, porque se basa en una biología mecanicista, es decir, la biología, que es la ciencia de la vida, considera que el ser humano es una máquina, que se puede manipular igual que una máquina. Entonces, la medicina que se basa en esa biología, cuando actúa a nivel de máquina, por ejemplo, cuando te suelda un hueso roto, fantástico, y ahí bienvenido sea todo el progreso de la tecnología que te permite curar un hueso o sacar una muela y que no te duela, o todo lo que sea la parte mecánica del cuerpo, una arteria que se rompe, un no sé qué, los cirujanos, es decir, toda esa parte mecánica de la medicina a mí me parece la que realmente es aprovechable. Toda la parte, en cuanto nos vamos a lo funcional, órganos, funcionamiento, ya la empezamos a liar. Primero porque la medicina ha roto el cuerpo en partes. La cabeza por un lado, lo otro por lo otro. Entonces, cuando un especialista ve una parte, no puede comprender todo el funcionamiento global. Sin embargo, la homeopatía sí actúa de esa manera, actúa en lo global y actúa para ayudar al cuerpo a reequilibrarse, para ayudar a lo que los vitalistas llamaban la vis natura medicatrix, el camino de curación de la naturaleza. O lo podemos llamar sistema autocurativo. A mí no me gusta usar la palabra curar porque da la sensación de que estamos hablando otra vez de cosas malas que hay que eliminar. Reequilibrar, o en fin, se puede llamar de muchas maneras, pero evitando que sea, que tenga una connotación de que la enfermedad es algo malo. Por eso, otro de los capítulos a los que le dedicamos ahí un tiempo es a explicar otro concepto de la enfermedad. Otro concepto de que la enfermedad es un mecanismo de la propia biología, que sirve para precisamente adaptarnos al medio y sobrevivir a cantidad de, y más ahora, de agentes tóxicos y de todo tipo de historias, ¿no? Incluso los propios desequilibrios internos, ¿no? Mentales, emocionales, espirituales. Entonces, la homeopatía no es que sea, mucha gente, creo yo, que erróneamente simplifica, y como además la homeopatía la venden en la farmacia, a lo mejor tienen el concepto de que la homeopatía es como un fármaco, pero más natural, con menos efectos secundarios, y mire usted, y claro, no es eso, ni muchísimo menos, es otro concepto de la vida. Entonces, la farmacología, cuando dice que cura, lo que hace es eliminar síntomas, mientras que la homeopatía, cuando dice que cura, lo que dice es ayudar al reequilibrio natural del propio cuerpo. Desde ese punto de vista, no tiene relación con la teoría microbiana. Porque aunque la homeopatía no se... Hay homeópatas que yo sé que aceptan la teoría microbiana, incluso te hablan de vacunas homeopáticas, pero la homeopatía en sí es incompatible con la teoría microbiana, porque está hablando de otro concepto totalmente distinto de salud. Claro que ahora hay una guerra brutal contra la homeopatía porque es la medicina alternativa que más competencia le está haciendo a la farmacología, la venden en farmacia, la gente la ve como algo más normalizado, el homeópata, hay incluso una cierta industria detrás, ni comparable con la otra, pero bueno, hay una cierta industria y le está haciendo mucho daño. Entonces hay una batalla brutal contra la homeopatía, que si es agua, cuando ya hay investigaciones que demuestran que lo que te estás tomando, claro, dice, no, es que ahí no hay nada, no, no hay nada, no. Es que no hay nada que podamos ver con según qué métodos. Pero ya las investigaciones que entran a nivel nanotecnológico han demostrado que ahí hay un principio activo realmente. Porque si no hubiera nada, entonces el agua, ¿qué? Que no es nada. El agua es la clave de la vida. No, no, no es nada el agua. Y ahí empezamos a conectar con otras cosas, memorias del agua, etcétera, que esta gente lo que hacen es descalificar llamando magia, pseudociencia y curanderismo para que la gente no vea la verdad y se mantenga en la confianza con estos médicos que resulta que se basan en unos fármacos que son la tercera causa de muerte en el mundo. Según ellos, no según nosotros, porque según nosotros, como decía mi amigo Abraham, es la primera causa de muerte. Porque claro, te dicen, es la tercera causa de muerte. Claro, la muerte iatrogénica sería la primera causa de muerte, por lo menos en todos los países donde domina la farmacología. Pero bueno, según ellos, según sus propias investigaciones, es la tercera causa de muerte. Y nadie se plantea que aquí tiene que estar funcionando algo mal. Cuando un sistema sanitario se monta sobre la base de una cosa que es la tercera causa de muerte, y curiosamente es la tercera industria del mundo también, después de las armas y las drogas ilegales. No, no, y se perdona todo, o sea, se retira un medicamento que ha matado a un cuanta gente y no hay noticia. Se retira calladito, que lo ponen en la lista del ministerio, en la alerta de que han retirado el medicamento para que los médicos ya no lo receten, pero a nadie se le dice nada. No, no, pero que no hay una... No, no, la gente es lo que he dicho, la gente son ciudadanos obedientes, piezas de una maquinaria, ahí sí son piezas de una maquinaria, no son seres vivos pensantes, analizantes y críticos, porque no se les ha educado para ello. Todos los documentos educativos están llenos de frases bonitas sobre el sentido crítico, pero ningún colegio, ningún sistema educativo que domine realmente enseña a ejercitar el sentido crítico, porque no es lo que quieren. Quieren ciudadanos obedientes, no ciudadanos críticos. Hombre, tú lo has dicho antes, desde que naces, desde que alguien te dice a ti que tienes que elegir cuando naces, porque a mí el ginecólogo me lo dijeron. Yo le dije, yo he parido en casa a mis dos hijos, pero... Cuando yo me hacía las visitas y le digo, bueno, ¿esto hasta cuándo me va a atender usted? Haciéndome controles para ver cómo iba el crío, tal. Porque la primera nació en la semana 42, el último día ya que... Y me dice, hombre, hasta la 40 y medio, y si no ha nacido ahí, pues ya veremos de inducirlo. Y yo lo miré como diciendo, aquí, ¿desde cuándo usted...? No, o sea, pero empezando desde ahí... Desde que te dicen cuándo tienes que parir, te quitan a ti, como mujer, el poder de hacer un acto completamente natural y biológico, porque las mujeres hemos parido hace millones y millones de... Todo el tema de la mujer, por supuesto. Claro, y luego aparte de ahí, ya, entonces claro, el sistema hace que tú tengas que meter por obligación a tus hijos al colegio, a la guardería, porque los 4 meses de baja... no valen para criar a un niño, porque ahí también está el problema de la salud. O sea, yo, ¿cómo vas a dejar tú a un niño de 4 meses en una guardería? Eso es impensable. Entonces, todo arranca desde el parto y lo van perpetuando para eso. Esa es la prevención a la que yo antes me refería. Claro, para no... Y por eso la crianza es educación, pero es salud. Hay un autor que para mí es otro de los autores básicos, es Wilhelm Reich. Wilhelm Reich decía que el niño es sigue siendo un feto hasta el año después de haber nacido. Desde que nace hasta que cumple un año aproximadamente, sigue siendo un feto que debe estar con la madre, ya no dentro, porque bueno, el mamífero humano pare demasiado pronto en relación a otros mamíferos. A lo mejor el niño debería de estar más tiempo, pero bueno, la naturaleza lo ha montado así. Pero la naturaleza lo ha hecho así porque no contaba con que en un hospital íbamos a coger al niño y nos lo íbamos a llevar y le íbamos a arrebatar a su mamá. Claro. Entonces, se supone que el niño sigue siendo un feto que tiene que estar en el cuerpo de la madre. Y ahí hay ya estudiado de todo, de todas las poblaciones de bacterias que entran en el niño, de toda la cantidad enorme, no ya de nutrientes, sino de neurotransmisores, de energía... toda una cantidad enorme de elementos que tiene que seguir en contacto con la madre. Entonces, guardería desde 0 años, custodia compartida desde el principio. Yo he escuchado fiscales de decir, bueno, pues cuando esté con la madre que le dé la teta, y cuando esté con el padre que le dé el biberón. Aquí no pasa nada, somos iguales. Claro. La dichosa igualdad. La mal interpretada igualdad, claro, porque claro. Ha habido una parte del movimiento feminista y una parte de todos los movimientos modernos que han equivocado el concepto de igualdad. Totalmente. Completamente. ¿Cómo va a ser igual el hombre que la mujer? Entonces, lo que hay que estudiar es lo que hizo Ray. Estudiar cómo evoluciona un niño sano, no un niño normal. Porque estudiar a un niño normal es como estudiar a un tigre en un zoológico. ¿Cómo se comporta, coño? ¿Cómo se va a comportar? Está en cautividad. Si tú quieres saber lo que es un tigre, tendrás que estudiarlo en la naturaleza. Pues Ray se planteó estudiar en la evolución del niño normal. Y entonces te plantea cuáles son las verdaderas necesidades y la verdadera evolución. ¿Y cómo nos tenemos nosotros que adaptar a eso? No coger al niño y adaptarlo a la sociedad para que sea una pieza de la sociedad, sino cambiar toda la sociedad en función del niño para que esos niños se críen como se tienen que criar. Y entonces no habrá ningún problema en que se escuche a los que dicen la verdad, porque esos niños serán de otra pasta. Entonces, claro, esta es la prevención. Es decir, el niño que necesita estar con la mamá, no con el papá. Con el papá, a lo mejor, cuando tenga 4 años, a lo mejor el niño se va con el papá y se lo pasa pipa montando en bicicleta o haciendo un arco y flecha. Pero ahora, ¿con quién tiene que estar? Con la mamá. Y eso debería estar metido en la cabeza de cada juez de este país y de todos los países a la hora de dictar sentencias en casos de separación. ¿Cuándo el niño tiene que estar con uno y cuándo tiene que estar con otro? Porque desgraciadamente no puede estar con los dos, que sería lo ideal. Y el papel que cumple el hombre en los primeros tiempos de protección, de ayuda, de fregar los platos y de barrer, pero no de estar con el niño dándole la teta, claro, que no puede darle. Pero ahí está también lo de la igualdad malentendida. Claro, porque lo que se entiende es que el padre también tiene derecho a estar con la baja maternal. Y perdón usted, pero aquí lo que tiene que hacer el padre es... Pero fíjate que lo gracioso es que cualquier fiscal y cualquier juez, lo primero que te dice es que los derechos del niño están por encima de los derechos de los adultos, ¿no? Bien, y entonces, si queremos respetar los derechos del niño, ¿el niño a quién tiene derecho a tener a su lado al principio? Claro, su madre. Entonces, si yo hago una custodia compartida, ¿qué estoy haciendo? Estoy vulnerando los derechos del niño. Claro. Pero claro, el juez, ni el fiscal, ni el abogado tienen una asesoría de la que tienen que tener. No tienen ni puñetera idea de lo que es el desarrollo del niño. Y porque finalmente terminan siendo hombres. Sí, ¿eh? Yo creo que sí que saben, está muy estudiado para joder la familia. Ah, no, no. Por supuesto. Hombre, pero y aparte de todo, son hombres. Y son hombres. La mayoría, bueno. Pero lo peor es que también hay mujeres jueces, lo digo por experiencia. Sí, pero en el sentido de que, pero quien hace también esas leyes y quien piensa todo eso. La mayoría es verdad que puedan ser hombres. Y luego, pero es que las médicos, en realidad, cuando los médicos le arrebataron. El poder que le arrebataron a las brujas medievales y a las matronas después, cuando los médicos hicieron eso, las mujeres médicos se estaban comportando como hombres. Claro, pero porque ahí viene la igualdad, porque como yo me tengo que igualar al médico, no puedo yo ejercer al contrario. Claro. O sea, vamos, cuando la vicepresidenta va y se deja a su niño recién nacido en su casa, que tiene la misma edad que este, y yo me recagué en su madre. Sí, claro. Porque lo que ha hecho, es decir, somos iguales a los hombres. Tenemos una carrera política, una carrera profesional, una carrera no sé cuánto, y entonces, como nuestras criaturas nos molestan, no pueden estar, ¿no? Y todo el revuelo que se armó con esta que llevó al Parlamento del hijo, pues más de lo mismo. O sea, yo lo que no entiendo es que la igualdad final se ve como que lo normal es, nuestros hijos están fuera de nosotros, de nuestro cuerpo, no existen, para eso están las instituciones y tal, todos montaditos súper bien, y vamos a igualarnos, y vamos es a ser... Es una negación de la naturaleza que además facilita la manipulación, porque el niño no está en manos de su madre, claro, o de su padre incluso, claro, sino que está en manos de una institución que está pensada para que todos vayan por ese carril, claro. Por supuesto. Hay un turno de palabra. Quisiera comentar simplemente antes la referencia documental del documental de Niels Bergman, el restaurando el paradigma original. En el libro. Como para atender y entender la biología humana, ¿no? Y la biología del nacimiento, de la maternidad, de la crianza. Y pues ahí explica un poco realmente cuáles son las necesidades biológicas, ¿no? Del parto, de la crianza, de la primera infancia. Bueno, y por aquí querían preguntar también. Bueno, yo esto de la vacuna, de no ponerla, había oído algo, como un aire, pero no tenía ni idea de que había un concepto tan que me está pareciendo bastante saludable. Por un caso que conozco, bueno, una pregunta es, si una madre le da el pecho y otra madre no, ¿el niño sigue igual de fuerte, sea de un lado que de otro? ¿Es lo mismo? Otro caso también que conozco es que una chica llevó una alimentación pobre por ella, que era poco comiente, y murió de meningitis. Y si eso era por la alimentación tan pobre que ella a lo largo de la vida había llevado. Aparte que se criaba bien, no aparentaba que era una niña que comía poquito. Y otro caso que el de mi hija también, yo le di el pecho sobre 8 meses... El médico me decía, la llevaba las vacunas, y uno, esto que ya cambian de médico, dice, pero si esta niña no la he visto yo. Bueno, se crió súper sana, los resfriados era un moquito por aquí y por allá y nada más. Y a partir de tener un problema dental, de ponerle el médico tanto antibiótico, empezó a generarle pues dolores de rodilla, de espalda, que si el brazo, y se va haciendo mayor con dolores. Y ya no sé si que también la chica me fuma, que le daría algún cachete, pero ahí ya no puedo yo meterme. Bueno, yo lo que en cuanto a las preguntas estrictamente médicas personales, no te puedo ayudar, porque no quiero nunca meterme en temas que no son, digamos, mi competencia. Si te digo de forma general que la meningitis, desde luego, desde nuestro punto de vista, no está provocado por ningún bichito que lo produzca, sino que hay unas causas naturales, habría que conocer muy bien el caso concreto y las circunstancias concretas para ver qué pudo provocar esa meningitis. Es una reacción muy potente para ser debida a la alimentación. Eso sí, sí que hasta ahí llego. Ahora, más allá, hay que ver el caso concreto. La otra pregunta que me hace sí que es interesante, que es el tema lo de la lactancia, exactamente. Lactancia. Esa sí es importante. Es importante. Efectivamente, yo no considero que sea igual la lactancia que el biberón. Eso está claro. No tienen más. A un nivel puramente físico, no tienen más que coger, que es que está en internet, la composición de la leche materna y la composición de la leche de fórmula. Quiero decir, la composición de la leche de fórmula tiene a lo mejor pues 50 o 60 componentes y la otra tiene 250. Pero ya no es solo la cantidad, es que hay cosas que no se pueden duplicar, sintetizar. Se puede sintetizar, digamos, sustancias químicas, pero hay cosas que no se pueden duplicar, porque la vida no se puede crear desde cero. Y más aún, lo que no se conoce no se puede fabricar. Es decir, el problema es que no se conocen todos los componentes. Lo mismo que no se conocen todos los componentes de un alimento. Cuando a ti te dicen, un alimento tiene no sé cuántas proteínas, no sé cuántos hidratos de carbono, no sé cuántas sales minerales, hasta donde eso llega, se puede cuantificar. Pero hay cosas que no conocemos, hay componentes de los alimentos y de la vida en general que no las conocemos. Por lo tanto, cuando tú haces un duplicado sintético, solo duplicas la parte que conoces. Por eso la leche de fórmula solo tiene una parte de lo que tiene la leche materna. Eso desde un punto de vista puramente, digamos, material de la composición. Pero claro, luego vamos a otros asuntos, como ya lo he explicado antes. Que es que la lactancia no solamente es una cuestión nutricional, ni lo más importante. Yo, después de todo lo que llevo leído y aprendido, cada vez le voy restando más y más a la parte nutritiva de la leche materna, fíjate. Y voy viendo que hay otras cosas mucho más importantes. De hecho, en el libro yo planteo que la lactancia es un segundo cordón umbilical. Por lo que acabamos de decir, porque si el bebé ha salido de la madre, pero debería seguir siendo un feto, durante el tiempo que ha sido feto la conexión era el cordón umbilical. Ahora necesita otra conexión, y la conexión, aparte de la piel, del piel con piel, es la lactancia, que también forma parte del piel con piel. Es decir, la lactancia sigue siendo el modo de comunicación a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel energético, a nivel neuropsicológico, porque todo el desarrollo de los aproximadamente dos primeros años de vida, todo lo que el bebé tiene que seguir desarrollando, que no se ha desarrollado dentro de la barriga de la madre, depende de esa comunicación con la madre, que le está pasando una serie de señales bioquímicas que necesita para poder desarrollar, y que el bebé a su vez también le pasa a la madre para provocar esas señales. De la misma manera que es el bebé quien regula la composición de la leche, la cantidad, y esto de decir, establecer un horario, no, el bebé se tiene que establecer su propio horario y tomar la leche a demanda, y él es el que hace que la leche de por la mañana no sea igual que la leche de por la tarde, ni la leche del primer mes sea igual que la leche del sexto mes. Hay una interrelación bioquímica, en parte estudiada, en parte no, pero que nos está diciendo que la importancia tan tremenda que tiene la lactancia. Y luego, a nivel de lo que hemos hablado, del papel de los microbios, cuando hemos dicho que le dábamos la vuelta y que los microbios son importantes, fíjate, hasta hace poco se pensaba que cuando el bebé estaba dentro de la barriga, tanto el bebé como la placenta y el cordón umbilical eran totalmente asépticos, que no había microorganismos, y que los microorganismos empezaban a entrar cuando la mujer paría y se mezclaban en el canal del parto. Hace poco que ya se ha descubierto que no es así, que ya hay poblaciones de bacterias, cientos de tipos de bacterias, en el cordón umbilical, en la placenta y en el bebé mucho antes de nacer. En el líquido amniótico. En toda en todo el entramado, todo ese ecosistema del bebé está lleno de poblaciones bacterianas que están cumpliendo una función, porque virus y bacterias dirigen el propio desarrollo del embrión. Esto lo explica Sandin en sus libros, y hay literatura científica para comprenderlo. O sea, fijaros bien la locura que ha sido combatir a los microbios cuando los microbios son la base de la vida, hasta ese extremo. Y luego, durante el parto, hay otra comunicación bacteriana en el canal del parto, de ahí la importancia de reservar la cesárea para casos muy, muy, muy concretos, y ya sabéis que las cesáreas se han disparado. Claro, es mucho más cómodo cortar y sacar que esperar y luego da más dinero. En uno de los artículos que hice para Discovery, manejé un montón de cifras y se ve cómo en los hospitales privados hay un porcentaje muy superior de cesáreas que en los hospitales públicos, porque si un parto en un hospital privado te cuesta, digamos, 2.000 euros, si tienes cesárea te cuesta 5.000. Y cuando el parto en casa es mucho más barato que todo eso. Bueno, eso por supuesto. Por supuesto. Porque vamos, si empezamos Si se favoreciera que el parto se hiciera en casa con una asistencia para casos de urgencia prevista, porque te ridiculizan, sí, ustedes quieren ir a los salvajes, el parto en la selva, no sé qué. No, no, estamos hablando de un parto actual, pero natural. Natural hasta donde se pueda. Y hay casos muy concretos en los que a lo mejor viene bien la tecnología moderna, pero no aplicar eso en un porcentaje enorme. E incluso encontré que hay un hospital en España, privado, uno concreto, que la tasa de cesárea era casi del 100%. Casi del 100%. Es que luego en ese caso hay muchas madres que yo conozco, y es que no me entra en la cabeza. ¿Cómo pueden decidir el día que quieren tener a su hijo? No, es que me voy a tal sitio que me hagan una cesárea. Y si el crío no está preparado, y luego tienen problemas de enfermedad, bueno, muchas cosas que traen esa secuela. No, yo quiero tener a mi hijo porque no quiero padecer, no sé qué, no sé cuánto, no, va a ser una cesárea. Se cogen, quedan con un médico y se va. Un adelanto de la técnica. Eso para mí es una barbaridad. Decidir tú cuándo van a hacer tu hijo. No, no es una barbaridad, es una modernidad. A mí me da lástima, sinceramente. Sí, por las criaturas, por los padres me da igual, pero las criaturas. Trae un mundo, a un mundo el crío antes de tiempo, porque tú quieres Y ya no por parto inducido. No, no, sino cesárea, por cesárea. Programa. Corta, y saca. Está embarazada de 4 o 5 meses, tal día voy a ir a hacerme una cesárea. Y tú dices... Increíble. Pero eso parte de la desconexión que tenemos de nuestro cuerpo. Bueno, y luego lo que le pasa es que se le adelanta el parto y... Claro, pero porque el bebé... Antes que raje, no voy a salir. Que yo en esos casos digo... Mira, la naturaleza aún sigue siendo. Entonces, la cesárea, eso es muy triste. Lo que evita, entre todas las múltiples problemas que tiene una cesárea, uno de ellos, desde el punto de vista este de la simbiosis, de los microbios, lo que ocurre es que todas las bacterias que hay en todo el canal del parto y que entran en el bebé cuando va saliendo, no entran si sale por cesárea. De hecho, hay una doctora precisamente española que están ya haciendo están experimentando y parece ser que con buenos resultados, de que si te ves en el caso de que no hay más remedio que hacer una cesárea, porque efectivamente puede haber casos muy puntuales en que si no la hace, pues efectivamente hay peligro, ¿no? Vale, pues lo que han hecho es empapar una gasa en todo el meter la gasa en el canal del parto para que se llene de bacterias y ponérsela en la boca al bebé que sale por cesárea para que esas bacterias entren para, digamos, suplir que no han entrado por la forma natural, pero esas bacterias entran y están consiguiendo resultados muy, muy buenos, porque lo que nos tenemos que meter en la cabeza es quitar, yo sé que miedo, es difícil, quitar la idea del microbio invasor y volver otra vez a la idea del microbio que colabora, de que somos microbios y de que los microbios están extendidos en una red. Fijaros, hay una anécdota que me encontré hace unos años, que es que localizaron una tribu en una zona del Amazonas que había permanecido durante bastante tiempo aislada totalmente de la civilización. Entonces encontraron allí que había un poblado viviendo. Estarían más felices que la leche, pero bueno, se les acabaría la felicidad cuando ya los encontraron. Bien, encuentran a esta gente. Le hacen una prueba para ver las poblaciones bacterianas que tienen. Y la comparan con las poblaciones bacterianas de un neoyorquino. Para empezar, la primera cuestión fue que la variedad, es decir, la biodiversidad de bacterias de esta gente que vivía aislada es muy superior a la variedad de bacterias que tiene un habitante de cualquier gran ciudad, sobre todo, o del mundo civilizado. Eso ya nos está diciendo algo importante. Pero lo más importante, lo más sorprendente, es que las bacterias que vivían en el interior de ese indígena eran resistentes a antibióticos de última generación, que jamás habían estado en contacto con esta gente, que vivían a kilómetros y kilómetros del centro médico más cercano. ¿Cómo es posible que esas bacterias fueran resistentes a esos antibióticos? ¿Cómo es posible? Pues, si empezamos a ver el mundo de otra manera, y cuando James Lovelock hablaba de Gaia, es que Gaia es un ser vivo. Es que Lynn Margulis, que es la que ha planteado durante toda su vida, murió hace poco, que venimos de las bacterias y que hemos evolucionado de las bacterias, te dice, hay una red bacteriana que cubre todo el planeta, interconectada, comunicada a través de virus. Y lo que sucede en una punta del planeta automáticamente llega a la otra punta. Y por eso este tío que estaba viviendo en la selva aislado, sus células, sus bacterias, habían desarrollado resistencia contra un antibiótico que jamás en la vida había contactado con él. Porque están interconectadas todas las bacterias. Es la red de la vida. Sí, cuando hay una infección... Sí, yo he contestado a tu pregunta con el tema de la lactancia. Hombre, sí que me gustaría añadir para que no... hay casos en que no se puede dar el pecho, lo entiendo. Y hay una, como precisamente, vuelvo a repetir, la parte nutricional no es la más importante, una gran parte se puede suplir. Porque, verás, yo veo a veces por la calle, en bares, veo a una madre dando el pecho y está hablando con las amigas, con el cigarro en la boca, el niño aquí cogido al pecho, pero ni se está enterando de que tiene al niño en el pecho. Incluso a lo mejor lo ha puesto para que se calle. Puede haber alguien que esté dando el pecho los 6 meses que le dicen que tiene que dar de forma totalmente desconectada, y por lo tanto la parte nutricional, sí, hasta ahí llegaremos, pero toda la conexión energética, emocional, no se está produciendo. Y sin embargo, puede haber alguien que esté dando el biberón porque no le ha quedado sinceramente más remedio, y hay una conexión emocional, energética, que está supliendo una gran parte de lo que es la lactancia. Es decir, que tampoco vayamos a ser tan digamos, blanco-negro. Se puede dar el pecho, digamos, con desconexión total, aunque es más difícil, pero desde luego se puede dar el biberón con mucha conexión y aportando y favoreciendo todo ese desarrollo interno. Me quería decir también, ¿te importa después de él? No, da igual. ¿O era de la de antes? Sí, era de la de antes. No, no, ¿te importa? No sé si será importante. Que la que le he dicho de mi hija, que se había criado, digamos, sana, a partir de que no la había visto el médico para ponerse ni resfriar ni nada, las vacunas las llevaba porque entonces se ponían las vacunas, y a partir de ese problema dental, de tanto antibiótico, le empezó a generar ese problema de articulación, rodillas, dolores, le gustaba jugar al fútbol, dejó el fútbol, o sea, ya a partir de los 7-8 años hasta ahora que tiene 23. Bueno, ya te dije antes que no me gusta invadir el tema estrictamente médico, pero desde mi punto de vista, a ver, un tratamiento con antibiótico, es decir, habría que ver. Es decir, los antibióticos, la medicina abusa de ellos enormemente. De hecho, hay varios documentos de la OMS a lo largo de los años advirtiendo contra la resistencia a los antibióticos, todo este problema que están generando. Y se mandan para cualquier cosa, se mandan como el que manda caramelo, todo esto. Ahora, también es cierto que un antibiótico no es un veneno mortal inmediato, y que y afortunadamente tenemos una capacidad enorme para soportar un tratamiento de antibiótico, y luego incluso hay maneras naturales de ayudar a recuperar todas esas bacterias que los antibióticos han matado y son necesarias, y recuperarlas con alimentos probióticos derivados de la leche, derivados de la leche donde hay bacterias ahí en plena ebullición. Es decir, hay maneras de contrarrestar un tratamiento potente de antibióticos. También es verdad que, por ejemplo, antes hemos mencionado el tema SIDA. El tema SIDA surge precisamente en Estados Unidos a partir de unos casos concretos en los que hubo un momento de la historia cultural de Estados Unidos en el que hubo un enorme movimiento de liberación sexual, todo lo que fue unido al mayo del 68, el movimiento hippie, la New Age, y todo eso había que contrarrestarlo de alguna forma. Y una de las cosas que se empezó a hacer, a lo mejor con buena intención, por parte de los médicos, ya digo, yo nunca culpo a nadie, no quiero hacer juicios, porque parto de la idea de que a lo mejor lo hacían con buena intención, pero claro, cualquier médico que mande antibiótico como prevención sabe que está actuando no muy ortodoxamente. Entonces, hubo un momento en esos años en que aparecen estos casos en que se recetaba a los homosexuales, o al menos a una parte de homosexuales con riesgos de padecer enfermedades de transmisión sexual, se les recetaba antibióticos de forma preventiva, no porque vinieran enfermos, sino para prevenir. Y claro, ese consumo de antibióticos como prevención durante meses e incluso años trajo consigo un deterioro tremendo de lo que mal llamamos sistema inmunitario, y que trajo como consecuencia que aparecieran esos casos que luego se catalogaron como SIDA y se culpó a un virus. Pues, entre otras cosas, para tapar la responsabilidad de la propia del propio modelo médico que había fumigado a todos estos homosexuales con los antibióticos. Claro, habría que ver ese caso, habría que verlo, y las enfermedades no tienen una única causa, se pueden mezclar factores que a lo mejor tú ahora mismo no identificas como algo negativo, pero que pudo serlo. Por eso no me gusta, digamos, contestar a cosas muy concretas, porque sin conocer muy bien el caso es complicado. Sí, yo quería saber qué ocurre cuando un virus es modificado en laboratorio. Si hay cosas. No, bueno. Quiero decir, hay una idea. Sí, no. No, quiero decir que en ese caso no es un virus reconocido por el cuerpo humano y sí que puede hacer daño, ¿no? Vale. Interesante, porque el tema de los virus apenas hemos hablado. Casi todo lo que he dicho yo aquí estaba más bien referido a las bacterias. Que hay una diferencia muy grande entre bacterias y virus. Las bacterias son seres vivos, con toda su maquinaria bioquímica, con toda su información genética, y son capaces de reproducirse. Los virus son otra cosa, hasta el punto de que los propios virólogos no se ponen de acuerdo si son seres vivos o no lo son. ¿Sí? ¿No? ¿Qué escucharon? Hay quien opina que son seres vivos, es decir, en el imaginario de la gente, los virus son también bichitos, para entendernos. Son bichitos, son lo que más pequeño que las bacterias. Pero, si se mira de otra manera, los virus no llegan a ser entidades. Necesitan entrar en una célula y aprovechar la maquinaria bioquímica de la célula para poder actuar, para poder desdoblar la información. No son autónomos. De hecho, uno de los grandes problemas a la hora de estudiar los virus es que cuando los sacas de la célula, se mueren. No lo puedes ver vivo y solo. Entonces, para empezar, yo, por lo que hasta donde he llegado visto, habría que poner a los virus entre paréntesis. Decir, realmente, ayer decíamos, ¿existen los virus? Si la palabra existen los virus quiere decir si existen como tales entidades, pues yo lo cuestionaría mucho. Ahora, que existe algo ahí a lo que estamos llamando virus y que habrá que ver qué es, por supuesto que sí. Por ejemplo, el profesor Sandin, que ya lo he mencionado varias veces, su primer libro que yo conozca se llamaba precisamente, el subtítulo era Lamarck y los mensajeros, el papel de los virus en la evolución. ¿Qué quería decir él? Quería decir que, además de la transmisión genética que ha habido de unas especies a otras en vertical, podía haber una transmisión genética en horizontal de una especie a otra, a través de algún sistema de comunicación, y ese sistema de comunicación él plantea que son los virus. De manera que los virus son como paquetes de información que están envueltos en proteínas, y que el papel que están cumpliendo, o uno de los papeles, hay muchas más cosas que hacen, es el de transmitir información horizontal entre especies. Cuando, fijaros bien que cuando Sandin estudió la historia de la evolución, vio que había épocas. Porque, claro, Darwin decía, todo esto ha ido evolucionando mediante mutaciones y vamos a ir encontrando los fósiles de todos los seres vivos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. No los encontraron. Hay saltos que no se pueden explicar. Entonces, el profesor Sandin dice, claro, es que esos saltos se explican por este trasvase de información genética horizontal. Y por eso hay momentos de la evolución en que ha habido lo que se llama una explosión de especies que no se sabe de dónde han salido. De repente, en el tiempo de la evolución, pues él explica, plantea, no está totalmente comprobado, son teorías que habrá que ir explorando, que los virus cumplen ese papel. Y lo que sí está claro es que los virus cumplen el papel de intercomunicar bacterias, y que también cumplen un papel importantísimo en nuestro genoma. De hecho, cada vez se van descubriendo más fragmentos de nuestro genoma que son fragmentos de información genética viral y retroviral, es decir, que nuestro genoma es un ensamblaje de elementos genéticos donde hay información genética de una cantidad enorme de virus que se han ido integrando a lo largo de la evolución. De manera que lo mismo que tenemos bacterias integradas, por ejemplo la mitocondria, tenemos virus integrados que cumplirán su función y que tendremos que ir descubriéndola. Si partimos de la base de verlo así, de verlo de forma constructiva y de forma cooperadora, si partimos de la base de que son bichos que nos invaden, ya ahí lo hemos acabado todo. El tema laboratorio. Es interesante porque, por ejemplo, una de las teorías que se oye por ahí es que el SIDA lo provoca un virus fabricado en laboratorio. Esto del virus fabricado en laboratorio es algo que se escucha en las películas y se escucha como teoría posible. Claro, que sepamos, hasta ahora no hay manera de fabricar vida desde cero en un laboratorio. Hay por ahí una cosa nueva, que es la biología sintética, que es un paso más en la biotecnología y que te están diciendo los científicos, están diciendo, nosotros vamos a crear vida desde cero. El famoso Craig Venter que fabricó la oveja Dolly, os sonará el tema de la oveja Dolly, que fue un fraude total, una estafa absoluta, ahora dice que ha fabricado vida en laboratorio. En realidad lo que ha hecho es coger trozos, coger una bacteria, vaciarla de información genética, o de casi toda, dejarla como una carcasa vacía, meter trozos de información genética de otras bacterias y fabricar una bacteria Frankenstein. Y dice que ha fabricado vida. Claro, no ha fabricado vida. Lo que ha hecho es fabricar una quimera, un monstruo, como hizo con la oveja Dolly, a partir de cosas vivas. Fabricar vida en laboratorio, hasta ahora que se sepa, no es posible. No sabemos lo que pasará. Y lo que sí se puede hacer es manipular la vida. ¿Con qué consecuencia? Nadie lo sabe. De hecho, uno de los gravísimos peligros de la biotecnología es que no se sabe lo que puede pasar. Está empezando a saberse a corto plazo y a medio plazo se están viendo consecuencias. Consecuencias gravísimas sobre la salud. Y por eso se está pidiendo que se paralice la biotecnología hasta que veamos realmente qué puede pasar. A largo plazo nadie lo sabe, no lleva el tiempo suficiente. Pero lo que está claro es que todos estos nuevos descubrimientos que nos están planteando, que la genética no es lo que se creían los genetistas, el ADN no es una máquina como un reloj que se desarma y se vuelve a armar, sino que es una cosa viva, cambiante, permanentemente mutando, en movimiento constante en función de las condiciones exteriores. Manipular eso sin conocerlo es como querer arreglar un ordenador a martillazo. Y las consecuencias son imprevisibles. Si yo cojo un virus, lo manipulo en el laboratorio, lo lanzo, evidentemente estoy creando algo que no estaba en la naturaleza y que no va a tener consecuencias buenas. Y que si entra dentro del cuerpo de alguien, va a provocar, evidentemente, problemas. Y el cuerpo tendrá que gestionar esos problemas con todos los elementos que tenemos para gestionarlo. Y vete a saber lo que ocurre. Y entonces esto que ha salido ahora del Pica y el ébola, sí, el Zika, sí. Este. O sea, que supone que lo que, bueno, por las cosas que he leído, era que era eso, que era a partir de los transgénicos y de todo el glifosato. Hay varias teorías. Y una de ellas es que toda la zona en la que estaban ocurriendo los casos de microcefalia de los que se culpa al virus este nuevo, coincide con una zona de uso de pesticidas muy potente. Brasil, que es la zona digamos más afectada, es prácticamente de los países del mundo donde más pesticidas se utilizan. Pesticidas que están prohibidos en casi todo el planeta, allí se utilizan. Entonces, toda esta mezcla de pesticidas, no ya por el tema biotecnológico, sino por los propios pesticidas, están provocando daño. Pero que en realidad no sería como un virus en sí, sino que es tóxico. Es tóxico. Es por la toxina de los De los productos, claro. Productos. O sea, es un problema tóxico, no pero infeccioso. Entonces, claro, la noticia es crear que viene un mosquito, que no sé qué, no sé cuánto. Nuevo virus, nuevo terror, nueva pandemia. Claro, tapa lo otro. Y vale también que por esa zona han soltado hace no sé cuántos años 2,5 millones de mosquitos transgénicos. Sí, eso es otra teoría. El cruce del mosquito transgénico con el otro es lo que ha provocado, ojo, incluso hasta eso. ¿Sabes? Soltaron unos mosquitos transgénicos para eliminar una plaga de mosquitos. Y al final lo que han hecho es crear una plaga de mosquitos transgénicos. O sea, y las consecuencias no se pueden prever, pero desde luego no van a ser buenas. Luego empiezan a aparecer consecuencias y rápidamente tienen que taparlas de alguna manera. Y entonces los pobres virus y bacterias, ahora más los virus que bacterias, porque da como más miedo, cumplen ahí dos funciones. Una, crear miedo. Y otra, tapar las consecuencias de lo que han hecho. Y culpar de ello a un virus que fue el clásico tema en el que, por desgracia, sí que triunfó totalmente la teoría, porque mira, la gripe A salió mal, esto va a salir mal gracias a internet, Pero el clásico problema en el que eso se consiguió hacer creer a la gente es el tema SIDA. El tema SIDA, el VIH lo que está haciendo es tapar todas las consecuencias de lo que acabo de explicar y de muchas cosas más que la medicina ha hecho con un virus, pero que en este caso ni siquiera hay pruebas de que se haya aislado. Es decir, que en este caso es un virus absolutamente fantasma, porque es que nadie lo ha aislado ni ha presentado pruebas de aislamiento. Del VIH. VIH. Sí, no es ya que el VIH no sea la causa del SIDA y sea un virus inofensivo, como dicen algunos, sino que ni siquiera hay pruebas de que se haya aislado. ¿Y el ébola estamos en lo mismo? Cuanto más exótico, más miedo da. Pero entonces también el ébola sería como a relación del VIH, porque fue tan mundial y masivo y tal. Yo cuando salió el ébola, bueno, cada vez que sale un virus nuevo, como yo ya estoy entrenado en el tema SIDA y le he dedicado muchos años, la mitad prácticamente de este libro está dedicado a explicar todo el tema SIDA, cada vez que me sacan un virus nuevo, lo primero que hago es aplicar ya las herramientas que yo tengo con los otros. Voy a empezar por el principio. ¿Estará aislado este virus? Ébola. Inmediatamente empecé a preguntar en los foros de biólogos oficiales, microbiólogos. Por favor, que soy un periodista que estoy buscando los artículos del aislamiento del ébola. A mí nadie me los ha dado. Yo no quiero decir como... Lo digo con el VIH porque le he dedicado muchos años. Pero con el ébola, hasta donde yo puedo, no voy a decir que no está aislado. Pero sí te puedo decir que yo me he tratado de buscar los artículos del aislamiento y nadie me los ha dado todavía. Me temo que sea otro caso similar al VIH o simplemente que sea un fragmento de información genética que han convertido en un bicho. Y lo mismo con todos los demás. Porque el mismo virólogo que cuestionó que el VIH estuviera aislado, también cuestiona que se haya aislado el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, incluso cualquier otro virus. Pero entonces, ¿todo esto también lo usan para el control poblacional? ¿Podría ser una de las causas? Es otro aspecto, más complicado de... Es otro aspecto colateral, lo del control... Lo que pasa es que no sé cómo lo estás entendiendo tú. Si estás queriendo decir que sueltan un virus para matar gente o otra cosa. No, hombre, porque... O sea, lo de las plagas mundiales... O sea, ¿por qué surgen en África? ¿La epidemia o...? Las epidemias. Y tan gordas. Porque no son responsables, aquí sí. Claro, pero o sea, pero ¿por qué cuando llegan a España o a Inglaterra no están todos salvados? No, bueno, pues la isla no sé qué y la mujer salvada. Vamos y... a ver, mira, si hemos dicho que el concepto de salud, que yo defiendo, que defendemos ahí el doctor Costa y otros médicos, por supuesto, no somos los únicos. Somos los únicos que a lo mejor nos hemos puesto a ponerlo ahí en un papel. Pero desde esa visión de la salud, las condiciones de vida son las claves de la enfermedad, de lo que llamamos enfermedad. Hay que pensar mucho para responder a la pregunta de por qué en países que hemos masacrado y a los que hemos estado machacando durante años con el colonialismo, el imperialismo y todos los ismos habidos y por haber, que en esos países se produzcan problemas de salud. Si las condiciones de vida están relacionadas con los problemas de salud, las condiciones de vida en sitios donde no hay ni agua potable, es lógico que se produzcan problemas de salud. Ahora empecemos a culpar a microbios. Claro, para seguir con el negocio, para seguir tapando la responsabilidad que tenemos en Occidente, para muchas cosas. Sí, el mal llamado ayuda al desarrollo. Claro, es que no es ayuda al desarrollo. Claro. No es ayuda al desarrollo. Ni por un lado, ni para curar, ni para que las personas sean autónomas económicamente. Y para nada. Y luego, claro, cuando decimos, por ejemplo, que aquí hay... pesticidas que aquí no se aprueban, se llevan para allá. Vacunas que aquí no, que aquí ya no se retiran porque tienen mucho problema, las llevan para allá. Una parte de, no del tercer mundo, sino de esos países que hay, que son no ya absolutamente hundidos en la pobreza, sino que tienen una cierta infraestructura, pero que siguen siendo países pobres, caso clarísimo, la India. Esos son los países que están utilizando como laboratorios de pruebas y conejillos de India para todo tipo de fármacos, las multinacionales. Porque la India tiene un gobierno dispuesto a corromperse, tiene gente manipulada, ignorante, gente en la pobreza que necesita dinero como sea, pero tiene una infraestructura sanitaria de centros, a veces de ONG, que les permite hacer experimentos, porque en determinados países de África no lo podrían hacer, no tienen ni dónde pinchar a la gente. Entonces, hay casos como el tema de la vacuna de que se mencionaba antes, del papiloma. Del papiloma, que donde se ha experimentado es en la India. Sí, y hay casos abiertos en la India, ha llegado incluso al Tribunal Supremo. Yo en uno de los, hace no sé si 8 o 10 números de Discovery Salud, entrevisté a la abogada que está llevando la denuncia contra Bill Gates, contra la Fundación Bill Gates, porque fue la que financió, junto con dos grandes laboratorios, las pruebas de dos vacunas contra el papiloma en la India, con decenas de miles de niñas en colegios, de la forma más alucinante, poniéndole dinero en la mano a los gobiernos, que han permitido que llegue un tío a una escuela, y coja y vacune allí a todas las niñas, les haga creer a los maestros que es una vacunación dentro del programa obligatorio de vacunaciones del gobierno, cuando es un experimento de una multinacional. Y los padres se han enterado después de que a la niña le han puesto la vacuna, y además engañándola. Y ha habido pues una cantidad enorme de niñas afectadas, incluyendo varias muertes, que han llevado esto a los tribunales y que ahora mismo están en una pelea enorme a nivel judicial en el Tribunal Supremo. Y esto es el caso de esas dos vacunas, pero hay muchos casos en la India, porque hay una cierta infraestructura, y los médicos que están denunciando esto están recibiendo amenazas de muerte. Por aquí tenían otra pregunta. Sí, ahora quizás se ha quedado un poquillo. Pero entre todas las cosas que estábamos hablando, ¿no? También el tema de la maternidad, el tema de un poco la modificación biológica, ¿no? Y un paradigma médico totalmente distinto. Yo me estaba preguntando por el tema de los tratamientos hormonales. ¿Hay alguna relación? Es lo mismo. Es decir, es intervenir en procesos biológicos que no entendemos del todo, intervenir mediante bien hormonas sintéticas. Para siempre es la misma idea, la idea es la misma siempre. La naturaleza es como una maquinaria que nosotros la hemos visto y que la podemos manipular y mejorar. Entonces, como hay que mejorarla, pues nosotros hemos fabricado productos para mejorarla. Es exactamente lo mismo. Pero claro, las hormonas además son, digamos, forman parte de toda una maquinaria biológica muy compleja, donde se mezcla con emociones, sistema nervioso, crecimiento, circulación, toda una serie de... Cuanto más compleja es el sistema en el que interviene, más riesgo de meter la pata y de hacer algo que pueda tener consecuencias negativas, ¿no? Entonces, bueno, se puede considerar como un elemento más de esa soberbia de una medicina y de una ciencia que no quiere admitir que está trabajando de una forma absolutamente reduccionista, de considerar como una máquina, a la máquina le falta este, pues yo se lo pongo, lo fabrico aquí en el laboratorio, digo que es igual y además es incluso mejor y se lo pongo y aquí no pasa nada. Pero claro, todo lo que a ti te meten en el cuerpo reacciona. Reacciona mejor o peor en función de tus características y de lo que te hayan metido y de tus circunstancias, pero siempre hay una reacción. La reacción puede ser a corto plazo, a largo plazo. ¿Por qué? Porque estos niños, antes se mencionó también el tema del autismo en relación con la vacuna, que fundamentalmente está relacionado con la triple vírica. ¿Qué ha pasado con esto? En Estados Unidos tienen un sistema, que aquí no, como en Estados Unidos son obligatorias algunas vacunas, tienen un sistema de recogida de efectos adversos. Hay un programa donde se van informando de efectos adversos de las vacunas, los propios médicos, cuando se producen. ¿Qué ocurre? Que ya sabemos por la FDA, o sea, no es que lo digan médicos críticos ni alternativos, no. La FDA, que es una agencia del gobierno, dice que solamente se informa de un 1% de los efectos adversos. Es decir, que por cada uno que conocemos hay 100 o 99 que no se informa. Y ya con el 1% las cifras son astronómicas. Es decir, que si multiplicamos por 100, pues mucho más, ¿no? Entonces, incluso en esas condiciones, los médicos actúan de tal manera que se reduce mucho el informe de efectos adversos, porque claro, para tú decir que una vacuna ha provocado esto, tú, que eres la madre del niño y que conoces a tu hijo perfectamente, que lo estás observando día a día, que ves cómo hoy le ponen la vacuna y ves cómo empieza a cambiar, tú, tu instinto, tu comunicación con el niño te está diciendo lo que ha pasado. Pero claro, eso no le vale al médico. Al médico no le vale que tú vayas y le digas, oiga usted, que desde que le pusieron la vacuna el niño le pasa esto. Ah, no, no, señora, esto hay que documentarlo y hay que demostrarlo científicamente. Y yo me voy a encargar de poner todos los palos en la rueda que pueda para que esto no haya un informe concluyente. Y por eso se llegan muchos menos casos de los que se producen. Entonces, el tema del autismo ha sido ese, que no solamente es que hayan impedido que se comuniquen los casos, es que ha habido, dentro de las agencias de la FDA y de los CDC, se han puesto de acuerdo para esconder información que relacionaba el autismo con la triple vírica. Pero cuando te digo que se han puesto de acuerdo es que se han reunido miembros del gobierno en secreto y han dicho, a ver, ¿cómo vamos a ocultar esto? ¿Y cómo vamos a sacar documentación para decir lo contrario? ¿Cómo lo vamos a montar? Y durante varios años han hecho un montaje, han hecho estudios aquí en Europa, en los sitios que se han prestado para ello, y todo eso ha salido a la luz porque una persona que participó en esa movida, pues le ha dado el cargo de conciencia y ha soltado la lengua. Y ha confesado. Y le ha pasado toda la documentación a médicos que han estado luchando en favor de los familiares afectados. Entonces, hay una movida ahora mismo brutal en Estados Unidos porque resulta que se está machacando a todo el mundo con que el autismo no está relacionado con las vacunas y resulta que es que aposta, no por error, aposta, pero además planificado, han hecho estudios falsos para que el autismo no tenga relación con las vacunas y han escondido los estudios en los que había indicios de que el autismo podía estar provocado por vacunas. Yo le he dedicado en Discovery por lo menos 3 artículos al tema ese, incluyendo una entrevista con el doctor Wakefield, que es el que ahora mismo está crucificado en medio planeta, porque era un estafador que dijo que el autismo tenía relación con la vacuna porque él quería vender unos productos y hacerse rico con ellos. Y lo persiguió el Colegio de Médicos Inglés, le retiró la licencia, se tuvo que ir de Inglaterra porque organizaron una campaña mediática contra él brutal, haciéndolo responsable de muertes, de historias, y se tuvo que ir a Estados Unidos y allí ha rehecho su vida. Pero en Inglaterra le retiraron la licencia a él y a otro médico. ¿Qué pasa? Que ahora tú tienes que batallar judicialmente para demostrar que tienes razón. Ya sabemos lo que es eso. Años y dinero. Tenía que poner 1 millón de libras de fianza para iniciar el juicio. Y claro, él me decía, yo no tengo 1 millón de libras. Pero resulta que su compañero, al que también inhabilitaron, era un médico de estos, no sé de qué alcurnia o de qué lore inglés, y sí tenía 1 millón de libras. Y puso 1 millón de libras, inició el juicio y lo ganó. Con lo cual, la justicia le ha dado la razón en contra de la decisión que se tomó de inhabilitarlo. Eso quiere decir que el doctor Wakefield está en el mismo caso. No ha podido iniciar el juicio, está iniciando una demanda contra todos los que montaron la campaña mediática contra él, pero no ha podido poner 1 millón de libras para iniciar un juicio. Pero claro, si los dos fueron inhabilitados por el mismo motivo y a uno ya lo han exonerado, pues el tema está muy claro, que ha sido una persecución, pero brutal.